Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Un programa más, aquí a Voces del Misterio, en la 91.6 de la FM, Radio Sevilla Fútbol Club. Y un programa, el de hoy, en el que nos vamos a adentrar nuevamente en esta revista sonora por todos los vericuetos del misterio. Un programa en el que, a lo largo de los próximos 120 minutos, una buena parte del equipo de Voces del Misterio va a tratar de llevaros lo más granado, lo más interesante y lo más ameno que se ha producido en el apartado de toda la temática que toca habitualmente este programa: misterios, enigmas, conspiraciones, historias secretas y todo lo que de interesante y reseñable hay para contar. Desarrollaremos temas, pero también, cómo no, trataremos de aprender y aprender todos juntos. Es la propuesta del programa de hoy, es la propuesta de estos 120 minutos que comienzan aquí y ahora, en Voces del Misterio. Amigos y compañeros de radio, buenas noches y bienvenidos también un viernes más a este programa. Rodeados aquí del equipo habitual de colaboradores, una parte de ellos, porque por supuesto somos muchos, y hoy un estreno. Una colaboradora que es la primera vez que habla en estos micrófonos, los de este programa de Voces del Misterio, que por supuesto tenemos que darle a gran acogida. Pero vamos a mostrar un poco el índice de esta revista radiofónica, y es que precisamente abrirá fuego esa nueva compañera Ana Garrido, la cual nos va a ofrecer la teoría de cuerdas y algo muy interesante, la fusión de esta teoría de los cuatro, de las cuatro fuerzas, de la física cuántica en definitiva, una especie de gran coctelera donde vamos a intentar también introducir los fenómenos paranormales y hablar, por supuesto, de ellos, para que sepáis que, a pesar de, o además, mejor dicho, de obtener psicofonías o fotografías extrañas, se puede explicar todo eso bajo el punto de vista de la ciencia. Posteriormente, nuestro compañero José Apolo nos va a ofrecer una conspiración de conspiraciones por Derrick. Teresa Bernal hablará de Phineas Barum y la niñera de George Washington, tema muy interesante. Quiero que estén atentos, muy atentos, a este documento que trae Teresa Bernal. Miguel Rodríguez e Isa Toledano van a hablar esta noche de William Drake. A ver, Isa, qué personaje nos trae esta noche como su reencarnación. A ver. Y David Flores terminará por hablarnos de un objeto maldito, un objeto misterioso, que es la caja de Book, pero situada aquí, en Sevilla, en nuestra capital, aquí en Andalucía. Así que no os vayáis, una breve pausa para pasar simplemente la hoja y empezamos a abrir fuego precisamente con Ana Garrido y esa teoría de cuerdas. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Una nueva compañera que llega a esta singular revista que todos los viernes hacemos y que, afortunadamente y a Dios gracias, pues también otros muchos amigos en otros lugares del mundo tienen la oportunidad de redifundir, y también en esta casa, evidentemente, en todos los medios que tenemos. Ana Garrido, que ha sido compañera en Lides Informativa en otras latitudes, en otras latitudes del norte de España, lo vais a notar rápidamente, nos iremos acostumbrando a su acento, Y ella se va a encargar de hacer una sección en esta revista nuestra, en la que en muchas ocasiones nos habéis pedido que de alguna forma también tener ese hueco, esa voz que se debe de tener en este programa Abiertos a Todos, Voces del Misterio. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Un programa que se honra de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. En el que, cuéntame, ¿qué vamos y qué le vas a proponer a la audiencia para que haya esa simbiosis, esa sinergia contigo? Vamos a poner deberes, aquí vamos a poner deberes. Mira, cuando estuvimos hablando de colaborar en el programa y demás, pues bueno, se dan muchas vueltas, se barajan muchos temas. Y bueno, pues yo me di cuenta de que cuanto más voy acercándome a eso de los fenómenos paranormales, ¿no? Pues más cuenta me doy de que apenas sé nada. Hay muchísimo por descubrir y muchísimo por aprender, ¿no? Se sabe poco de eso que llamamos el mundo del misterio, oye, o los misterios del mundo, dependiendo de cómo se quiera mirar, ¿no? Entonces cada pequeño descubrimiento abre una incógnita nueva, ¿no? Entonces, pues como va de abrir la cosa, pues vamos a abrir el libro gordo de Voces del Misterio. Como que el libro gordo de Petete, ¿verdad? Ahí está, ahí está. ¿Y qué propones en ese libro gordo de Voces del Misterio? Pues mira, básicamente es un todo lo que siempre quisiste preguntar y nunca preguntaste por aquello de que te fueran a mirar raro, ¿no? Desde aquí pues les propongo a nuestros oyentes que envíen preguntas, que bueno, pues yo trataré de contestar. Habrá días en los que consultemos a los que más saben, que haya entrevistas, que haya, pues bueno, esa opinión de los que nos llevan dos o tres pasitos por delante, que nos aclaren las dudas. Otros días que será suficiente con leer un poquito y acercarnos a las fuentes clásicas, examinaremos casos puntuales, históricos. Digamos que es un espacio para los oyentes casi, y digo casi, a la carta. Ojo, que yo tampoco me veo en plan Esperanza Gracia, esto no es un consultorio, sino que es un espacio abierto, para que nuestros oyentes pues puedan plantear qué temas prefieren tratar y qué dudas les gustaría que les resolviéramos. Sin más. Perfecto. Y bueno, entonces vamos a adentrarnos un poco en esa primera parte, en el día de hoy. Eso, en el día de hoy. Nos centramos en el día de hoy. Vamos a ver, cuando nos traes, yo me gustaría hacer una pregunta un poco fuera de guión, porque cuando nos traes las teorías de cuerdas, sí, la razón de que elijas ese tema como ese libro gordo de Voces del Misterio, ten en cuenta que estamos hablando de misterio. Sí. Y por otro lado de ciencia, y habrá más de una persona que dirá, bueno, ¿y cómo estos señores se atreven, tienen la osadía de unir algo tan sagrado como son las ciencias, la física, con el misterio? Claro. ¿Por qué lo traes? Pues mira, primero porque creo que todo es parte de lo mismo. Probablemente cuando a Newton se le ocurrió decir que la fuerza de la gravedad tenía también relación con el resto de los planetas, hubo quien diría que estaría como una cabra. Pues sí. Evidentemente, ¿no? Entonces, al final, poco a poco, siempre se ha ido tendiendo a unificar. Nos vamos dando cuenta de que diferentes áreas de conocimiento no tienen nada que ver unas con otras. Y al final todas forman parte de lo mismo, que es el mundo, el universo, los 13.000 que debe haber paralelos a este, etcétera, sí, etcétera, ¿no? Eso sí, eso sí. Entonces, pues bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado la atención cómo conjugar lo que no entendemos con lo que sí entendemos. Es decir, lo que se nos escapa con la ciencia, ni más ni menos. Entonces, pues como hoy no hay preguntas de oyentes, pues arranco yo solita. Eso es, exactamente. Vamos a esperar a eso. Yo desde luego estoy abriendo ahora mismo la ventana en nuestro Facebook de Voces del Misterio por si alguien quiere precisamente preguntar algo relacionado con la materia que vamos a hablar esta noche. Algo que, como bien comenta Ana, se está hablando mucho últimamente de todo lo que son la teoría de cuerdas, de todo lo que es, bueno, últimamente además Stephen Hawking, que no deja de aparecer en diferentes medios de comunicación con diferentes temas, incluso ya con su vida personal. Y como dices, es algo que ha estado en esos medios de comunicación últimamente, informativos, o en este caso documentales de la voz, que ya es casi temática, afortunadamente. Energy, Discovery Channel, Discovery Max, en este caso. Es decir, es algo que nos están familiarizando con ese concepto, ¿verdad? Efectivamente. Yo creo que casi cualquier aficionado al misterio y cualquiera que le guste todo el tema de, pues bueno, de la física y demás, le suena primero Stephen Hawking. El que más y el que menos lo ha visto en algún sitio. Y bueno, y le suena también esta teoría, ¿eh? De hecho, Hawking precisamente ha sido el que ha hablado. Hasta ahora se hablaba de 10 dimensiones, ahora hablaremos también sobre eso, ¿no? Que me adelanto. Y sin embargo, pues él ya comentó que para que el modelo funcionara eran necesarias 11. Quiero decir que esto está en permanente evolución, ¿no? ¿Y por qué 11, Ana? ¿Y por qué 11? Pues eso es lo que digo yo. ¿Por qué 11 y no 10? ¿No? ¿Qué más tú apóyala, porque yo me gusta con este tema. Es que verá, ante claro, lo intangible... Yo lo entiendo, y es difícil, es un tema difícil. Ante ¿eh? Algo intangible... Yo la apoyo. ¿Por qué 11? ¿Por qué no 14? ¿O 8? A ver, ¿o 3? Según Stephen Hawking hay 14, matemáticamente hablando. Según la física hay 10. En este caso son 4 en las que vivimos nosotros y otras 6 que tienen un efecto contrario al nuestro. Mientras que estas 4 dimensiones van en plena expansión, las otras 6 van al contrario, se van contrayendo. Pero eso es un modelo teórico. Por supuesto, estamos hablando de matemáticas. Teoría pura. Algo que explicaría gran parte de la interacción entre dimensiones, teoría de cuerdas y otra serie de teorías. Ahí está, mira. Precisamente, como esto es un tema que a muchos les dará dolor de cabeza, la idea es ir poquito a poquito. Entonces vamos a ir viendo, porque no se puede empezar una casa por el tejado. Uh-huh. Empezamos haciendo historia y viendo un poquito cuáles han sido los pasos, ¿vale? Yo antes os comentaba Newton, que no suela el de la manzana en la cabeza. Yo no tengo tan claro que le diera en la cabeza, pero bueno, eso es que así lo dicen, ¿no? Y que con su teoría de la gravedad nos explicó no solamente por qué caían las manzanas del cielo, sino también porque los planetas giraban alrededor del Sol. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y así unificaba, pues de un plumazo, todas las leyes que regían el funcionamiento tanto de la Tierra como del resto del cosmos. Ese fue un pasito. Por supuesto. Otro pasito, pues fue demostrar que el magnetismo que nos fija la Tierra, que hace que nos flotemos, ¿de acuerdo? Pues va de la mano siempre de la electricidad. ¿De acuerdo? Sí. Evidentemente, eso rellena todo de eso que es campo magnético. Y que nos permite decir que todo es energía. Nosotros somos energía. Enlazando también con lo que decía Albert Einstein, ¿no? Efectivamente, ahí voy. Ahí te voy. Había un poquito más allá. Había otro científico que yo os invito a que descubráis, que era Thomas Townsend Brown, tal cual, que fue una de las personas que desarrolló la teoría de campo unificado. Sí. Y que os invito a que investiguéis un poquito en la biografía de este señor, porque os vais a encontrar con unas sorpresas magníficas que enlazan directamente con Nikola Tesla. Ahí está, ahí está. Y con ciertos experimentos que realizó la Armada norteamericana. Es otra historia. Ya me estás poniendo deberes a mí, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces nos vamos a nuestro amigo Einstein. Vamos, para mí uno de los más grandes científicos de la historia. Y él supo ver que el campo gravitacional de cualquier objeto que tenía peso se distribuye por todos los puntos de ese espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Hacia todas las partes y hacia cualquier momento en el tiempo. Y además, que la luz, que hasta entonces se había tratado como una onda que se propagaba, resulta que más que una onda es una partícula, está formada por partículas llamadas fotones, que se mueven con un movimiento ondulatorio, uniendo así la física de partículas con el movimiento ondulatorio. Y dando pie también, a mi modo de ver, a la base de la teoría de cuerdas. Yo no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo o me pondrá un cerillo. No, hombre, no estoy. Sigo y estoy de acuerdo contigo. ¿No? Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo. Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo la teoría de cuerdas enlaza con nuestra realidad, con nuestro mundo cotidiano? ¿Cómo nos influye? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué relación directa hay? Vaya. Pues a ver. Es que tiene su tela. Tú ten en cuenta que con la teoría de cuerdas lo que se establece es que la materia, al estar formada por átomos, ¿vale? Está formada, como nos han dicho, por protones, neutrones y electrones en la parte de fuera, ¿no? Sí. Digámoslo así. Sí. Esos electrones no son una partícula compacta, por decirlo de alguna manera. Jesús no hace mucho lo describía como un ovillo de lana. Yo creo que es de las mejores... de las mejores descripciones que yo he escuchado. Básicamente nosotros lo vemos como algo compacto porque... Pues se me ocurrió así. Sí, no, pero es muy bueno. A la ligera, ¿no? Sí, ¿no? Pero digo, a ver, ¿cómo lo explico yo? Y digo, pues un ovillo de lana. Claro, es que es así. Es como si ese electrón tuviera una trayectoria y lo vemos como algo sólido porque nos deja esa trayectoria. ¿Os acordáis del efecto de velocidad de Superman? Sí. Que parecía que quedaba atrás, ¿no? Sí. Pues imaginaros eso en un espacio más pequeño. Es lo que nos hace ver el electrón de esa forma, ¿no? Eso quiere decir que el electrón se mueve y vibra en 11 dimensiones. Se ha calculado que son 11 dimensiones. Ocurre que nuestros sentidos están adaptados a la dimensión en la que vivimos. ¿Cierto? ¿Vale? Entonces, claro, podemos decir, bueno, sí, hay 11 dimensiones que están demostradas matemáticamente, pero que ahora resulta que nosotros no podemos verlas. Como no las vemos, ¿qué pasa? ¿Que no existen? No. Ay, que digo, suena eso. Porque no lo vemos, no existe. Me suena de algo, claro. A mí eso, ¿no? Bueno, es una pregunta, claro. De las múltiples, ¿no? La ¿tú ves el aire? No sé por qué, no, pero no sé. Porque ¿tú no ves el aire? Muchas veces dicen algunos, no, es que yo si no lo veo, digo, ah, bien. Vale, vale. Sí, no, si no, no lo veo, no lo creo. Claro. Ya lo sentí, las criaturas. Bueno, pues como decimos, no estamos preparados. Podemos ver dimensiones más bajas, digámoslo así, por debajo de las nuestras, pero no más altas. Me explico. Nosotros tenemos cuatro dimensiones, ¿vale? Uh-huh. Las tres del espacio, tres más el dimensiones, tiempo. Exactamente, más el tiempo que la cuarta. Efectivamente. ¿Eh? Ya sabemos que hay otras seis, hasta punto, que volumen y tiempo. Hasta 10, que están demostradas matemáticamente, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿por qué no podemos ver las otras? ¿Por qué no podemos percibir las otras? Pues es como si intentáramos que un gato, que está dibujado en un folio, encerrado en las dos dimensiones de su folio, teniendo en cuenta que pensara, hacerle entender que hay gatos que sí se pueden mover en el espacio-tiempo. No nos llega a entenderlo porque no tenemos referencia. No tenemos un punto de referencia que nos permita comprender el concepto. Uh-huh. Está fuera de lo que conocemos. Sí, además, sea como fuere, él vive en dos dimensiones. Efectivamente. Hay una tercera dimensión, pero son dos objetos tridimensionales, y hay una cuarta dimensión que es la que forma esas tres dimensiones junto con el tiempo. Pero por su adaptación a ese universo donde vive, no puede ver una dimensión por encima. No puede ver otra más, porque luego están los gatos que andan por la calle, que esos no tienen ni nada. Esa es la dimensión. Ahí estoy, vamos a comer, da igual. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos percibir los niveles inferiores, podemos percibir las dos dimensiones, podemos percibir el paso del tiempo, pero no estamos preparados sensorialmente para percibir esas otras dimensiones que están demostradas. Eso es como nuestro oído, que puede escuchar en un ancho de banda, en unas frecuencias, pero ni ultrasonidos ni infrasonidos. Y no es que no existan. Efectivamente. Están. Simplemente es que no estamos preparados para ello. Efectivamente. Entonces, ¿cómo resumimos? No quiere decir el hecho de que nosotros no lo podamos percibir, que ese electrón, esa materia, no esté presente en las otras dimensiones, ¿no? Como dice el astrofísico Martin Rees, conocer las reglas del ajedrez no significa que seas un maestro en el tablero, ¿vale? Conocer todos los niveles o demostrar la existencia de los niveles de las dimensiones no significa que sepamos movernos en ellas. Uh-huh. Sí. Entonces es una forma más de entender cómo es el universo, que nos ayuda a rellenarlo de alguna manera. Ponme un ejemplo, Ana. Ejemplo. Un ejemplo práctico, que la audiencia, que creo que más o menos uh-huh. se le ha podido clarificar bastante este concepto, lo tenga todavía más claro. Ponme un ejemplo práctico en el ámbito que toca el programa, por ejemplo. Venga, a ver, tú sabes, o hemos oído hablar, que una mariposa cuando bate las alas, ¿vale? Se forma un huracán en no sé dónde, es una expresión. Sí, el efecto mariposa. El efecto mariposa, ¿no? Vale. Pues lo mismo, cuando algo vibra, influye en todo lo que tiene alrededor. Eso lo podemos ver tirando una piedra a un estanque, no hay más. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Bien. Pues básicamente lo que viene a decir la teoría de cuerdas es que gracias a esas influencias y esas vibraciones, hay momentos en los que una dimensión influye en otra y vibran más o menos a la vez, dicho muy en lenguaje de andar en casa. Uh-huh. Es en ese momento, que no sabemos exactamente cuánto dura, si es muy largo, si es muy corto, si, ¿vale? Es en ese momento en el cual podemos llegar a decodificar, bien sensorialmente o bien a través de nuestro cerebrito, que paso lo tenemos, ¿vale? Decodificar esas otras dimensiones. Y ahí es cuando se encuentran determinados fenómenos, por ejemplo, pues que vemos una figura de una persona, por ejemplo. O que hacemos una fotografía a las 11:30 de la noche y resulta que es de día, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que voy, un ejemplo práctico. Un ejemplo que además se da en la realidad. Efectivamente, pasado 6 de diciembre, ¿vale? Una de las rutas extremas que seguro que los oyentes ya conocen. Sí, cuéntanoslo un poco. Es aficionada, ¿no? Bueno, pues vamos de ruta, estamos en el cuartel de las Canteras, que ya sabéis que pertenece a Soria 8, perdón, Soria 9. Soria 9, que luego me castigan, resulta que es uno de los regimientos más antiguos de España, si no más antiguo, a ver si me van a tirar de las orejas. Cierto, teníamos una banda de música, lo mejor que hay de banda de música, eso es para ponernos ellos como escarpia. Bueno, pues ya sabéis que las Canteras estuvo abierto entre 1957 y se desmanteló en el 95, ¿vale? Posteriormente, bueno, pues se traslada a Fuerteventura, que es donde está ahora. Esas instalaciones pues quedan más o menos abandonadas, se utilizan para paintball y nosotros pues vamos de ruta extrema allí. Nuestro compañero Antonio, del grupo de rutas extremas, pues resulta que hace una foto, sin flash. Creo que era un cuarto de segundo de exposición, para que sepa un poquito de fotografía, pues que se haga una idea. Y de pronto pues nos encontramos con que la foto es de día. Vamos a ver, eso sería inviable, ¿no? Uh-huh. En principio porque no hay luz suficiente y porque cualquier medio técnico no puede sacar información de donde no la hay. Uh-huh. Yo doy fe, y el equipo da fe de esa fotografía. Esa fotografía seguro que en el blog uh-huh. nuestro, en el vuestro... Damos fe de ello. Se ha visto. Uh-huh. Bueno, pues ese día. Vale, pues de momento ya es... Ya... Qué malo, Dalí dice que no. Déjalo que... Ya hace un programa aparte ahora, que es el programa de David. No te preocupes, tú sigue. Esa fotografía que evidentemente es muy impactante. Efectivamente. Entonces, bueno, dice, va, pues la cámara se ha vuelto loca, ¿no? Venga, pues ya está. Continuamos la ruta, diferentes fenómenos, diferentes sensaciones. Uh-huh. Y llegamos al polvorín, sesión de Spirit Box. Sí. Y hoy se nos ocurre preguntar qué hora es. Estas tonterías, a veces se pregunta, respuesta fácil, ¿qué hora es? Y nos dicen las 10. Va. Las 10. Claro, ya enlazas con la foto. Y automáticamente piensas, bueno, segunda pregunta, ¿hay luz? Y nos dicen que sí. ¿Vale? Ahora ya cada uno que entienda lo que quiera. Quiero decir, la imaginación es libre, ¿no? Pero digamos que podría ser un ejemplo, ¿no? En una dimensión paralela en la que el tiempo puede perfectamente transcurrir de manera distinta y cuyo reflejo puede existir. A lo mejor resulta que las canteras eran las 10 de la mañana. Y por eso salió esa fotografía, ¿no? Lo realmente interesante, por tanto, de la teoría de cuerdas, ¿qué es? ¿Qué posibilitaría? Posibilitaría que existieran realidades paralelas que funcionan, digámoslo así, de espejo. Puede haber otra Ana Garrido que en este momento esté friendo un huevo a las 3 de la tarde en Taipei. ¿Cierto? O bien, pues, ¿qué te digo yo? Puede ser que lo que realmente veamos cuando hay una psicofonía, ¿vale? Lo que realmente escuchemos cuando hay una psicofonía es precisamente pues algo que se está haciendo de manera consciente en otra dimensión. ¿Por qué no? Realmente son psicofonías, pero no sabemos cuál es el origen. Se suele pensar que son muertos. Bueno, pues nada, cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero ¿por qué no puede ser esto también? Pues era el primer tema que nos dejaba ese libro gordo de Voces del Misterio que va a llevar a partir de ahora nuestra compañera Ana Garrido, que tienen todas las vías de comunicación de este programa a disposición para enviar las preguntas que quieran que se vayan respondiendo. Recordemos, tanto en Facebook, Voces del Misterio, como Twitter, arroba Voces del Misterio, correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, y bueno, cualquier medio por el que nos puedan hacer llegar todas estas preguntas, que como indicamos será nuestra compañera Ana quien con una periodicidad determinada venga y nos vaya resolviendo, desentrañando todos los misterios que nuestros oyentes vayan formulando. Ana, muchísimas gracias, bienvenida a este programa, y seguimos, pasamos la página de esta revista digital para cubrirnos de sangre, nunca mejor dicho, con nuestro compañero Apolo, que hoy viene un poco de militar vestido. Yo no sé dónde me va a llevar Apolo, pero bueno, publicidad, promoción, y seguimos con ese rincón de José Apolo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Nuestro compañero José Apolo, hoy ataviado con un traje que voy a mirar un momentito las estrellas que lleva, porque creo, si me no creo recordar, es coronel, además de las fuerzas aéreas, por el color del uniforme, de los Estados Unidos de América. Y bueno, te siento un uniforme estupendamente bien, yo creo que deberías llevarlo más a menudo. Pero no te lo manches de sangre, por favor. Ahora te quedan las medallas, te quedan, vamos, es una cosa, una maravilla. Si es que es lo que yo digo, cuando una mujer siente atractivo por un uniforme, ahora la comprendo, es que te sientes muy bien por el uniforme, ¿eh? Apolo, porque he dicho atractivo por el uniforme, ¿eh? Bueno, hoy con José Apolo vamos a viajar un poco en el mundo de la conspiración, porque vamos a entrar en Fort Detrick, y de su mano, por supuesto, vamos a entrar en este lugar. A ver, este tema, Apolo, vamos a hacer una introducción del mismo, de este lugar y de las circunstancias que rodean al mismo. Yo querría primero preguntaros bien, si a cualquiera de vosotros, ¿qué lugar se os viene a la mente cuando hablamos de conspiraciones? Hombre, siempre se viene a una especie de sitio subterráneo militar donde se sitúan todas las personas. Tipo Área 51, una cosa así. 51, eso, vamos a citar. Ay. Sí, todo militar. Sitio aislado, pero muy bien preparado, todo eso, aunque aislado. Sí, sí. Pues al sitio donde vamos esta noche, a Fort Detrick, quizás es un lugar que la inmensa mayoría de nosotros no habría dicho, y es donde quizá haya más conspiraciones a lo largo del siglo XX, pero de largo. Bueno, ¿y las características del mismo entonces son? Para que sean tan sorprendentes, digo. Que... Pues es una instalación que a día de hoy está el Comando Médico del Ejército de los Estados Unidos. Está en la localidad de Frederick, Maryland. Y todo empezó en 1929 en un pequeño aeropuerto, que en ese momento era un pequeño aeropuerto. Sí. Bueno, ya en el 1943, ya el ejército compra los terrenos y funda Camp Detrick, que era como se llamaba en ese momento. Ya ese mismo año se crean los laboratorios de guerra biológica del ejército de los Estados Unidos. Hipotéticamente con la función de investigar en biocontención, descontaminación, esterilización por gas y purificación de agentes. Anda. En principio era todo así, en plan, bien, por si acaso. Sí, claro, una cosita para la humanidad, claro está. Pues la seguridad que tuvo Fort Detrick durante sus primeros años, que fue absolutamente secreta, ya se descubrió ya en a los tres años, 1946, ya después de la guerra, después del final de la guerra. Sí. Bueno, pues a partir de ahí comienzan ya las conspiraciones. Una de ellas que os sonará muchísimo. MK Ultra. Hombre, control mental. Exactamente. Esa era una de las muchas facetas que tenía MK Ultra. Por ejemplo, hay un caso que se cree, ya casi hay pruebas definitivas de que él surgió de Fort Detrick, que se dio aquí en Europa en el año 1951 en una localidad francesa, Pont-Saint-Esprit, en la que este tranquilo y apacible pueblecito francés se sacudió por una extraña ola de locura en masa y que afectó a más de 500 de sus lugareños. Este brote provocó directamente la muerte de al menos 5 de ellos y 2 suicidios posteriores. Bueno, pues durante más del medio siglo que pasó desde entonces, se ha creído que fue por el cornezuelo. Sí, el cornezuelo de centeno, exactamente. Un alucinógeno. Un pan contaminado que se repartió a lo largo, se repartió entre la población en la panadería. Y lo que sucedió allí fue absolutamente dantesco. Los afectados se retorcían por la plaza, por la calle frenéticamente. Otros corrían desnudos por la calle, quitándose... El efecto del alucinógeno, evidentemente. Alucinando lo que se dice en colores. Lo mismo sucedió en Salem, con el famoso juicio a las brujas, que se cree que estuvo producido por el cornezuelo de centeno. Pues en definitiva era una locura colectiva de proporciones absolutamente bíblicas. Bueno, pues con el paso de los años se determinó y se reunieron las pruebas de que aquello había salido de Fort Detrick y se había visto involucrado la farmacéutica Sandoz Pharma y lo que se había suministrado a la gente era LSD. Siempre detrás de esto... ¿LSD? Sí. Bueno, en la psicología transpersonal, uno de los experimentos que precisamente provocan un estado alterado de conciencia, donde aparecen facultades paranormales, una de las bases de esa psicología, de la investigación de esa psicología, es precisamente el uso del LSD. Base de esa psicología. Y siempre detrás una farmacéutica. ¡Hombre! Que es afín al gobierno, además, que es la que se suele llevar a la mayoría de los contratos del gobierno. ¿Tú has fijado? Cuando no hay incluso gente del gobierno en esa farmacéutica. Sí, pues siempre te les recolocan, tú sabes. Donald Ramfell, lo mismo. No, pero eso... no suena, ¿verdad? El nombre. Sí. A ver, pero ese muchacho lo que hizo fue un bien para la humanidad. ¿No? Tamiflu, gripe A, bueno, sí. Sí, lo de la gripe A fue muy curioso porque la empresa Pfizer tenía la vacuna del virus de la gripe A un año antes de que apareciera. Todo harto del mundo. Y dices tú, la tienen ya. ¿Y el virus? No está. Espérate que aparezca. Pero los laboratorios de Gilead. Sí. Resulta que eran los que tenían el Tamiflu. Sí. Donald Rumsfeld, el político estadounidense, es uno de los grandes accionistas. O sea, sí, en blanco y en botella. Está claro lo que pasó, sí, ahí está claro. No hay nada que darle más vuelta. Lo que pasa entonces, que está en la guerra biológica, Apolo, básicamente, tiene su cuna, una de sus cunas en Fort Detrick. Absolutamente. Porque además ellos se vieron además suministrados además por unos buenos fichajes que hicieron que a lo largo del de campo años, de la biología que ya sí que ya lo vamos a ir viendo. Ya en el año 1952 ya compraron más granjas alrededor y desarrollaron más estructuras y laboratorios. Sí. En los años 50 ya fallecieron dos trabajadores en lo de los laboratorios por ántrax y otro en 1964 por encefalitis viral. ¿Repita la fecha del ántrax, por favor? En los años 50. ¿En los años 50 por ántrax? ¿Tan pronto? Efectivamente. Madre, el que quiera entender que entienda, El que quiera entender que entienda. En la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos, en el año 1994, pues hizo un comunicado en el que se confesaba, digamos, que otras agencias de la Seguridad Nacional habían hecho pruebas en cientos de miles de humanos con sustancias peligrosas, entre ellos la Operación White Coat. Este fue el nombre que recibió un programa de investigación médica realizado por el ejército, por supuesto, ¿dónde iba a ser? En Fort Detrick. Y que consistió en la realización de experimentos médicos con seres humanos voluntarios que eran los reclutas del ejército y objetores de la iglesia de Adventistas del Séptimo Día. Como no hacían la mili, pues decía, pues ustedes, vamos a experimentar con vosotros. Perdón. Qué barbaridad. Era eso, con los voluntarios, con los reclutas y con los de la iglesia adventista. Y cogían a las criaturitas y las sometían a experimentos. Y le pinchaban, pues, de todo lo que... Qué solemne barbaridad. Qué solemne barbaridad. Obviamente, a ninguno de ellos se les informaba del peligro de que estaban corriendo. Claro, lógicamente. Se ponían. No, y diría que va a pasar un ratito de vacaciones, vamos, prácticamente, ya lo que le falta. Ya era para comprarse una casa allá al lado, ¿verdad? Qué barbaridad, qué barbaridad. Pues los 80 ya y los 90, el profesor y doctor en biología Jacob Segal afirma que Fort Detrick es el sitio que el gobierno de los Estados Unidos había creado el SIDA. Sobre eso hay para un programa entero. ¿No hablamos hace demasiado también de laboratorios y virus que... Bueno, se escapaban. Tú sabes que con esto hay que tener cuidado a la hora de lo que, sobre todo de lo que se comunica por antena, ¿verdad? Pero en torno al SIDA vamos a tener que hacer pronto un especial de conspiraciones. Que el SIDA se ha demostrado ya de que efectivamente es un virus que pasa de animal a seres humanos y surge en África en los años 30, ¿vale? Pero nadie explica la propagación que tiene, tan especial como empieza a finales de los 70 y los 80 en Estados Unidos. Y ya te digo, da para un programa completo. Nada, porque Apolo, hay una serie de enfermedades que van surgiendo con el paso del tiempo y que tienen un comportamiento tan extraño que no son predecibles, ¿verdad? Ninguna enfermedad es predecible. Pero hay algunas en concreto en el que se desconoce mucho de ellas. Un ejemplo, el ébola. Aparece, ataca, afecta de una forma desaforada a gran parte de la población y tal y como aparece un buen día desaparece. Hasta que se produce otro brote en otro lado. Además no es periódico, que más o menos las enfermedades víricas e incluso bacterianas suelen ser en algunos casos periódicas, ¿no? En el caso del ébola no lo es. Pero ahora lo que ocurre como ahora y además nos olvidamos... Porque alguien se acuerda ahora mismo del ébola, con lo que hemos pasado este verano. Prácticamente. Pero deberíamos tener memoria. Sí, pero porque eso es chayo, ¿qué pasa? Que solamente nos acordamos de las enfermedades cuando surgen, atacan, se cargan a un montón de personas, todo el mundo con el AI porque ha llegado a Europa o ha llegado a los Estados Unidos, pero como ya no está, ya está en África, bueno, pues se carga los negritos. Es que ese es el problema. Es que eso no es así. El problema es que como se ha quedado allí, eso no es así. Ya no hay aquí nada. Porque allí también hay personas. Claro. Sí, sí, es que es el problema. Ya, pero bueno. Pues este año se va a abrir en Kazajistán el laboratorio central de referencia sobre estos temas. Uh-huh. Bueno, recibe ayudas financieras del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ajá. Uh-huh. Oficialmente es para garantizar la seguridad del almacenamiento de agentes patógenos de la antigua URSS. Y para contratar además antiguos exbiólogos militares. O sea, ya suena mal. Pues sí, suena, pero mal. Suena muy mal. Suena muy mal. Bueno, pues el laboratorio este va a estar dirigido por un tal Kanatjan Alibekov, que el nombre creo que le viene muy bien. Kanatjan, te iba a decir. Le viene bien un poquito de pelo. Este sí. Abandonó su puesto de subdirector de la empresa Preparat, que era soviética y creada en los años 70 para investigar las armas biológicas. Y al parecer, este Alibekov le vendió secretos de soviéticos a Estados Unidos sobre el carbunco, lo que es el anthrax, en su variante más patógena. Pues lo siguiente, en la década de los 2000, Alibekov dirigió el Centro Bioseguridad Nacional de los Estados Unidos y fue de los primeros que intentaron convencer a la gente de que en Irak había armas de destrucción masiva. Uh-huh. ¿Vale? Cuando el arma de destrucción masiva más bien es él. Sí, porque al final las armas de destrucción masiva no se veían ni los comí. De hecho, este las defendió tanto que cuando ya se publicó, sí. Todo el mundo se dio cuenta de que no había armas de destrucción masiva, le dieron en Estados Unidos, en la prensa, le dio hasta en el carnet de identidad y se tuvo que retirar. De hecho, Alibekov volvió a Kazajistán y se interesó por el tratamiento del cáncer. No se lo cree ni él. Bueno, pues estando este hombre allí, aparece una misteriosa epidemia del sueño. Vaya, como que afecta a más de 120 personas. ¿Qué casualidad, no? Según los especialistas, pues se parecía a una especie de encefalitis letárgica y que afectaba al sistema nervioso central y que sumía a los infectados en un profundo sueño, así como la Bella Durmiente. O sea, pues este señorito también estaba por aquellos alrededores. Oye, casualidad, ¿no? Sí. Apolo, pregunta, verá, que nadie me lo interprete. Yo no le tengo manía a los americanos, ¿eh? Siempre están detrás de algo esta gente. Siempre tienen que estar con el negocio de la guerra, el negocio de las conspiraciones, las criaturas. Es que yo cada vez es que están metidos en todos los charcos. Es que yo no creo que sean los americanos tan en sí, tanto los americanos como las empresas americanas. Pero al final son círculos de poder. Efectivamente. Es interesa la industria, tiene la industria del armamento, pues la industria del armamento que necesita. Necesita armas. Claro. ¿Y necesita guerras. Necesita guerras. Si no, no vende. Y para las guerras, pues hace falta muchas más cosas. La industria farmacéutica necesita experimentación. La epidemia. Enfermedades que si las curas deja de ganar dinero. Claro. Y son la mayoría son empresas americanas. Ahí sobre el ébola, antes hablábamos del ébola, hay una relación muy curiosa, yo hoy voy soltando pildorita, hay una relación muy curiosa de George Soros con una serie de empresas farmacéuticas de los Estados Unidos. Yo os invito a que lo miréis, la relación que hay con el personaje, el señor Soros, con también. El pre-ébola, con el pre-ébola. Yo te invito a que lo mire. Bueno, a este señor, a Kanatjan Alibekov, ha habido ya periódicos alemanes, el periódico Die Welt o el propio Washington Post, sí, en los que lo han relacionado con nuevas armas biológicas basadas en virus de fiebres hemorrágicas. Vaya tela. Que eso ya empezaría a cerrar el círculo. Sí, cierto. Cierto, cierto. Y todo esto teniendo uno de sus epicentros, una de sus bases, Fort Detrick. Fort Detrick. Eso es. De allí sale toda esta maraña de conspiraciones y mucha más. Pero algún día deberíamos hablar de la del VIH. Uh-huh. No, ya. Porque esta noche ha quedado esa aquí. Merece hablar largo y tendido. Esta noche ha quedado aquí ya, yo creo, entregado el guante para hacer un monográfico de conspiraciones. Sí, sí. La verdad es que esto nos gusta el monográfico. Sí. creo yo que va a ser preciso y va a ser necesario. Ha sentado la base con Fort Detrick. Ha sentado la base precisamente. De un gran programa. Porque ha alimentado la duda. Claro. Y eso es bueno. Importante. Ha creado la base de un gran programa. Bueno, hoy estamos alimentando a la duda. Ha empezado Ana dejándonos ahí lanzado el guante de las posibles explicaciones a otras realidades. Uh-huh. Ahora Polo nos descubre el maravilloso mundo. Cuando quieras hago una ruta extrema por Fort Detrick. Hombre, por Dios, por favor, eso está ya tardando. Esos almacenes con miles de bombas biológicas almacenadas. Te veo además que te regodeas en ello, ¿eh? Sí. Te gusta, ¿eh? Hombre, eso sería ideal. Pues José Polo, muchísimas gracias por haber traído ese artículo de la revista que nos sirve como base para ese próximo programa especial sobre esas conspiraciones y sobre todo lo que habéis planteado los dos. Y ahora pues vamos a pasar esa hoja de la página de nuestra revista radiofónica y nos iremos con el artículo que firma Teresa Bernal. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y seguimos en esta revista digital, en esta revista sonora, no sin antes recordarle nuestras vías de contacto en Facebook, Voces del Misterio, en Twitter, @ Voces DL, sin la E, Misterio, es decir, Voces del Misterio, pero nos comemos la E de Del, y nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com. Recuerden también que este programa se escucha en redifusión en esta misma casa, que se escucha también a través de iVoox, y un saludo evidentemente a todos aquellos que nos escuchan en otras latitudes como todos los países hermanos de Iberoamérica y otros puntos del mundo. También tenemos un canal 24 horas que emite en internet y que también pueden entrar en una dirección acortada, vocesdelmisterio.garciabautista.net, que es la dirección que tenemos. Hay 24 horas de Voces del Misterio. Y finalmente, una aplicación para el móvil, que ya tiene este programa, una app, como se le dice, una aplicación, para que accedan de forma rápida, directa, a todos los contenidos de la página web, artículos, programas, radio en directo. Tenemos hasta horóscopo, que es una cosa que nos han pedido mucho, se sale un poquito del propósito de este programa, pero bueno. Esa app que tenemos y que en tan solo una semana pues hemos alcanzado la maravillosa cifra de 7.500 descargas, que está muy bien. ¿Cómo se accede a esa app? Sencillo, en vocesdelmisterio.com, nuestra página web, hay un enlace, basta con entrar, pinchar sobre él, se descarga la app y ya puede disfrutar de ese contenido y de estar al tanto y al día puntualmente de toda nuestra información. Y ahora sí, ahora nuevamente retomamos el pulso a la actualidad con nuestra compañera Teresa Bernal, a quien siempre nos alegra que nos ilustre con esos maravillosos personajes que ella suele rebuscar en el arcón de los personajes insólitos. Y hoy nos trae uno de esos que a mí particularmente, porque siempre lo tengo en mente, me fascina. El circo Barnum, y en este caso Phineas Barnum, y la eterna niñera de George Washington, el que fuera presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tal, Teresa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí con todos vosotros y con los oyentes de Voces del Misterio. Y bueno, vamos a conocer un poco la historia de Phineas Barnum. Entramos en él y ¿Cómo accedemos? ¿Cómo comenzamos a desglosar esa personalidad compleja y azarosa en el mundo de los negocios que tuvo Finna Fendum? Mira, vamos a empezar en el año 1830. En diferentes puntos de Norteamérica aparecen unos curiosos carteles. En esos carteles se puede ver la imagen de una anciana de raza negra con un aspecto más que sorprendente y, por qué no decirlo también, un poco aterrador. Sí. Su piel estaba tan arrugada y apergaminada que dicen, más que una mujer, parecía una vieja momia. Sus uñas eran larguísimas y estaba vestida con una especie de toquilla que remataba todavía más esa imagen que con solo mirarla provocaba escalofríos. Pero si sorprendente era el aspecto de esta anciana, todavía más lo era la leyenda que podía leerse en esos carteles publicitarios. Sí. Esa leyenda era la siguiente: Joyce Head es sin duda la más sorprendente e interesante curiosidad en el mundo. Ella fue esclava de Augustine Washington, el padre del general Washington, y fue la primera persona en ponerle la ropa al bebé, que después de varios años condujo a nuestros padres heroicamente a la gloria, la victoria y la libertad. Para utilizar sus propias palabras al hablar del ilustre padre de la patria, ella lo crió. Joyce Head nació en el año 1674, tiene por tanto la edad asombrosa de 161 años. Vaya, o sea que esto se había convertido en ese, en una muestra de ese espectáculo, precisamente creo que amparada no solamente por el hecho en sí, sino por quién fue, quién representó para la historia de los Estados Unidos, que sería mucho más morbo todavía el que atraería a las personas hasta ese espectáculo. Tenía, ¿no?, todos los ingredientes para convertirse en un espectáculo de masas. Efectivamente. Pues la expectación que se creó en torno a esta mujer, sí, es de imaginar, enorme. La gente pagaba asistiendo a tabernas, a museos y a otros lugares de diferentes ciudades donde esta señora se exhibía sentada en una silla, sí, contando historias del querido presidente de los Estados Unidos. La prensa también colaboró en dar publicidad a esa esclava negra, que además era ciega, y de la que contaban que pese a su edad era muy alegre, muy activa, con una memoria prodigiosa, muy risueña, que se reía a carcajadas contando las anécdotas del niño presidente y que gozaba de una salud perfecta, que además era muy aseada, tenía un aspecto muy aseado. Con el tiempo nacieron nuevos rumores en torno a esta anciana. Sí. Llegó a publicarse incluso que en realidad Joyce Head no era una persona, sino un autómata, una máquina fabricada con cuero y huesos de ballena. Vaya, incluso fue motivo de escribir, bueno, de haber aparecido en el diario Sun de Nueva York en 1835, el cual describió un poco la historia precisamente de ese tipo de esa persona. O sea, estamos en que era una especie de autómata. Sí, fueron saliendo rumores, ¿sí?, historias para continuar despertando la admiración y las ganas de saber y de conocer y asistir a los espectáculos en los que estaba presente esta señora o este ser, ¿no? Sí. Y esta mujer, tenía la edad que... este hombre, cuando se vio la noticia, lo que quería decir, sobre la medio con poco, cuando se dio la noticia, precisamente esa automatización... me imagino que daría algún tipo de paso adelante, ¿no? Este señor diría, bueno, pues no, esto no puede ser así, voy a dar más espectáculos. ¿Qué es lo que hizo una vez que sale esa noticia? Descalificado como uno de los mayores embaucadores de la historia, vaya, Phineas Taylor Barnum, era un empresario de Connecticut, sí, un comerciante que era, como estamos viendo, capaz de todo, sí, por ganar dinero, una auténtica máquina de hacer dinero. No en vano, una de sus máximas era que todo es válido para vencer en la vida, y de hecho se hizo de oro. Comenzó pronto, con 20 sí, años ya había llevado a cabo su primera estafa vendiendo cupones de lotería falsos, tenía una empresa, vaya, un periódico, el Heraldo de la Libertad, y durante los 3 años que fue editor de ese periódico recibió varias condenas por difamación. Estamos hablando de condenas, ¿eh?, no de acusaciones ni de denuncias, de condenas. Pero esta experiencia no le asustó, fue a la cárcel, hizo de la cárcel su escuela para aprender más tretas, más trucos para... pues para seguir haciendo sus estafas. Se decía a sí mismo que era un valiente abogado de la verdad, un centinela de la libertad, un terror de los tiranos, y que por eso lo habían llevado a prisión. Y la primera de sus grandes estafas, sí, fue precisamente la vieja Joyce Head. O sea, esta señora de la que estamos hablando esta noche, esa fue su primera gran estafa. La primera gran estafa. Vaya, al final yo estaba aquí ilusionado con que fuera verdad, al final no. Pues ganó fortuna incluso después de morir, porque llega el año 1836 y esta señora fallece. Ajá. ¿Se acabó el espectáculo? Ni mucho menos. Barnum organizó una autopsia pública a la que acudieron 1.500 personas. Una, o sea, que vendió pública. La autopsia. Vendió la autopsia. Qué son de barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Autopsia. Bueno, ya nos podemos hacer una idea del personaje. Ya. 1.500 personas allí expectantes a ver quién era en realidad Joyce Head, si era una máquina, si era una mujer. Sí. Pues los resultados de la autopsia, decepcionantes. Joyce Head. No tenía 161 años, pero es que ni de lejos, que no llegaba ni a los 80. Claro. Que en aquella época, desde luego, llegar a los 80 años ya tenía mérito. Sí. Creemos entonces que ya se acabó, por fin, se le acabó a este señor el negocio. Él no lo pensó así. No. Y si el misterio de la niñera más célebre parecía haber llegado a su fin, Barnum todavía tenía recursos, unas cartas escondidas. Intentó alargar un poco más la historia. Explicó que Joyce en realidad no había muerto. Sino que los había engañado a todos y con el dinero que había ganado, contando las historias del presidente, se había fugado a Europa. Anda. Qué barbaridad. O sea, entonces es que yo... Un mentiroso compulsivo. Pero era horroroso, ¿verdad? O sea, y había gente que le quería a este señor y se quedó creyendo ahí. Buah, no entiendo, ¿verdad? Y a veces que me sorprendo con la condición humana, la verdad. ¿Cómo sostenía Barnum tantas mentiras? Lo que nos preguntamos. Sí, exactamente. Todos. Él decía que el público estaba dispuesto a dejarse engañar con tal de divertirse y que lo que le hacía pues era darle diversión al público. Vaya, la moral del personaje. Qué barbaridad. Pero hubo más personajes, más engaños, más... Sí, más mentiras, vamos, me interesa ya. Como apuntaba antes José Manuel, pues en ese circo de Barnum, donde presentó tantos espectáculos, tanto fenómeno extraño. Tenía otros personajes que también tenía muchos, pero algunos especialmente llamativos, ¿no? No menos pintorescos que la niñera. Sí. Uno de ellos fue el general Tom Thumb. ¿Alguno se puede hacer una idea de quién era o decía Barnum que era? Ahora mismo no me... Por ese nombre no me viene nada. Por ese nombre pues, no... Pulgarcito. ¿Eh? El pulgarcito de los cuentos. Ese niño que nació pues por un deseo que concedió el mago Berlín a una pareja de creadores, que no podía tener hijos, que era un niño del tamaño del pulgar, un pulgar que vivió tantas aventuras, fue tragado por una vaca, cabalgaba a lomos de un ratón, fue tragado por un pez, llegó a la corte del rey Arturo, o se hizo caballero del rey Arturo, y ese cuento que todos nos contaron. Sí. ¿Y este hombre lo tenía? Este hombre decía que tenía a Pulgarcito. Qué barbaridad. En realidad era un sobrino lejano, un niño de 5 años, que padecía enanismo. Y Barnum le enseñó a cantar, a bailar, trucos, a contar chistes, hasta convertirlo en una estrella. Incluso hizo giras con él por Europa. Y hasta el mismo palacio de Buckingham llevó a este supuesto pulgarcito para divertir a la reina de Inglaterra. Madre mía. Perdón, pero es que de verdad que con estas cosas yo no sé. No, me sorprendo que además con la facilidad... Yo creo que este personaje, imagino que lo haría porque como viviría la situación, lo transmitiría de tal manera que el que está delante diría... Tiene que ser verdad, porque este hombre que lo está sintiendo prácticamente, ¿no? Y sin embargo, yo es que me sorprendo, ¿eh? Con estas personas me sorprendo, ¿verdad? Una cosa, Jesús, y es que para llegar a hacer eso... Sumamente inteligente, ¿eh? Sí, por supuesto, que tiene una gran inteligencia para llegar a engañar de esa forma. Sí, efectivamente. Continuamos con la historia. Sí, exacto. La sirena de Fiji. Una sirena. Una sirena es una criatura capturada y secada en 1842, la sirena de Fiji, por el doctor J. Griffin en uno de sus viajes por las remotas islas Fiji. Sí. Una mezcla mitad mamífero y mitad pez, pero que lejos de tener ese aspecto romántico, bello, como estamos acostumbrados de la típica sirenita, ¿no? Sí. De la película Ariel o de Daryl Hannah, en la película La Sirena tan famosa, pues... tenía una imagen más bien que correspondía con la de un simio y un salmón, una mezcla entre un simio y un salmón. Sí, recuerdo la imagen de esa, de ese deseo. Sí, lo recuerdo. Ahora, cuando he dicho del simio, sabía la imagen. Pues la captura de este ejemplar causó un gran impacto. La gente se moría de ganas por verla. Y debido a la enorme publicidad que le estaba dando este señor Barnum, Griffin, el que había capturado a esta criatura, llegó a un acuerdo con él para que a cambio de pagar una entrada a la gente pudiera verla en su circo. Evidentemente, ni Griffin era real, ni pertenecía al Museo de Historia Nacional de Inglaterra, como decía. Y todo fue un montaje. Otra estafa más. Otra estafa. La sirenita no era más que el torno de una cría de mono cosida a la cola de un salmón. Vamos, de verdad que yo no, yo, pero bueno, ahí está, la gente resulta que pagaba esas cosas. De hecho, yo mientras que está hablando Teresa de este personaje, estoy viendo, por ejemplo, que llegó a estafar de tal manera que le llegó a pagar a una cantante, Jenny Lind, le pagó $1,000 por noche durante 150 noches. O sea, ese hombre, yo qué sé, era el Rockefeller de la época o algo así, ¿no? Totalmente. Otra persona del circo, la gigante Anna Swan, el microcéfalo, Josefina Clofulia, la mujer barbuda, o Dora Barron, un pseudo hermafrodita. Tenía muchos personajes. Bueno. Además del circo, también tuvo un museo, el Museo Americano de Barnum. Sí. Donde exhibía pues a toda clase de seres, ¿no? Como estamos viendo. Prometía al visitante hasta 500.000 objetos o fenómenos asombrosos, todos falsos. Y uno de los más que a mí me han llamado atención es una máquina. Bueno, a ti te digo que tengo una máquina de hacer dinero y... Hombre, que me diga cómo se hace, pero ya, vamos. Bueno, pues eso sería normal. Pero que este señor lo que mostraba era una máquina que hacía desaparecer. Eso también sé yo. Esa es muy buena, esa máquina es muy buena. O sea, y la gente entregaba su dinero para verlo desaparecer. Ah, está muy bien. Jesús, cuando vamos a inventar nosotros de esa. Sí, eso es así, este, para felicitarlo, pero vamos, felicitarlo, pero del tirón. O sea, ella me ha ganado, este señor me ha ganado. Bueno, eso sin contar, Jesús, con que también pues estafó a medio continente con supuestas pócimas rejuvenecedoras, tónicos sexuales y todo lo que pues, la gente estaba dispuesta a dar su dinero por eso, por el espectáculo que daba este. Organizó también un hipódromo romano que fue bastante polémico en el edificio que actualmente se conoce como el Madison Square Garden. Y como no sería la osadía y el olfato para los negocios, que organizó una exposición gratuita de caballos enanos en New Jersey y logró que los barcos que cruzaban el río para llevar a los estadounidenses a ver los caballos le pagasen 6 centavos por pasajero. Sacaba dinero de todo. O sea, es gratuito para la gente, pero no para los que la gente, qué barbaridad. Que no, pero inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Pero nos hemos quedado cortos. ¿Ah, sí? ¿Más? Le salió un rival que montó un museo también queriendo imitar las mañas de este hombre. Sí. Ese señor no tuvo tanta suerte y se arruinó. ¿Creéis que Barnum se enfadó o se amedrentó? Ni mucho menos tampoco. ¿Adivináis quién fue el salvador de este otro hombre? El propio Barnum. La idea de Barnum era pagarle a este señor las deudas. Sí. Entonces él sería el propietario de ese otro museo, pero a la vista de la gente eran dos museos diferentes. Claro, la gente con el morbo acudía a los dos museos para ver el enfrentamiento, un espectáculo, pero el que se llevaba el dinero era él. Pero de verdad, pero es que yo, hombre, por supuesto, yo tengo otro ídolo, yo este hombre ya tengo una foto en mi casa, lo voy a poner allí en la entrada de mi casa, porque tengo otro ídolo ahora mismo, o sea, es ya hecho. Yo lo que está contando ahora mismo. Me ha ganado. Yo es que esto lo guardo, vamos, en el archivo. O sea, pero vamos, me ha ganado. Bueno. Me ha ganado, a mí este hombre me ha ganado, ¿cómo podía estar la historia escondida yo no haberlo visto, por favor? A Tesla y esta señora al lado, los dos allí, Tesla y este hombre allí, los dos al lado, que esto es increíble. Y, ¿algunas cositas más? ¿Alguna cosita detallito más? Sí, más sí. Hombre, si es que yo creo que lo estamos echando en falta. Ya te animo, dime. Tanta mentira, ¿verdad? Tanta habilidad para engañar a la gente, ¿no echáis en falta algo que no ha hecho? ¿O que no os he contado, ¿no? Que haya hecho? Meterse en política, ¿no? Claro. Pues... Era lo que le faltaba. Eso digo yo. Pues entre tanto negocio, tanto engaño y tantas faltas de escrúpulos, como hemos visto que, uh-huh, que tenía este señor, pues solo le faltaba eso, meterse en política. Se presentó a las elecciones por el Partido Republicano, sí, fue dos veces candidato al Congreso y fue elegido alcalde de Bridgeport. No lo hizo mal, la verdad es que no lo hizo mal. Mejoró el abastecimiento de agua, el alumbrado de las calles, endureció las leyes contra la prostitución y el alcohol. Y lo más importante, lo más bonito, es que construyó el hospital de Bridgeport. ¿Está hablando del mismo señor? ¿Del mismo? Exactamente, sí, es que, hombre, he querido contar esto porque... Algo sacaría, Jesús, no te preocupes. No, yo es que me parece que estoy mirando el nombre, estoy escuchando lo que dice Teresa, digo, espérate que yo, no sé, me imaginaba, digo, he ido a otro sitio, otra dimensión, y esto ha empezado de nuevo otro caso, porque se me ha contado que hacía maquinita, va a desaparecer dinero, que me ha encantado eso, y ahora me cuenta que hace hospitales, digo, espérate que me he perdido. O sea, hizo verdaderas cosas positivas por la población a la cual él regentaba en ese, como alcalde. Fíjate, ¿no? Las dos caras de una persona. Bueno, repito, nunca entenderé la condición humana. ni yo ni nadie, me parece. Bueno, Teresa, pues ha sido sumamente interesante. Vamos, tan interesante como ya te digo, que voy a coger la foto ya en mi casa, porque es que de verdad. Cuando murió tenía 4 mansiones, además una gran fortuna, y semanas antes de morir hizo publicar su propio obituario para ver qué decía la prensa de él. Anda. Mira qué bien. Hombre, ya hay que morir tranquilo, un poquito, ya que estamos, hay que morir a gusto. Bueno, Teresa, de verdad, en serio que ha sido interesantísimo este hombre Phineas Barnum, que a mí me ha encantado el caso de este hombre, que yo, por supuesto, voy a guardar junto con eso, junto con otro personaje que me encanta y que es Nikola Tesla. Pues muchísimas gracias, Teresa. Hacemos una breve pausa, pasamos la hoja de esta revista radiofónica y vamos a hablar de William Drake. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Histórico a un personaje también histórico de la mano de nuestros compañeros Isabel Toledano y Miguel Rodríguez. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Y hoy vamos a hablar de William Blake, este personaje que me hace la introducción sobre él mismo, para que nuestros oyentes sepan de quién estamos hablando. Bueno, estamos hablando de un pintor, poeta y escritor del siglo XIX, precursor del rafaelismo, uh-huh, un movimiento artístico del siglo XIX que empieza en Londres. Uh-huh. Y es un personaje misterioso, que para eso estamos en un programa de misterio, uh-huh, porque realiza unos grabados siempre dentro de su mundo interior con connotaciones muy simbólicas, de que después veremos que en la actualidad incluso ha influido. Uh-huh. En la actualidad ha influido, ¿de qué forma? Pues hay una película que se llama Dragón Rojo. Uh-huh. El dragón rojo es un grabado que hizo William Blake, uh-huh, que es un dragón totalmente simétrico, con unos cuernos, una de espaldas, y en la película del Silencio de los Corderos, en una de las precuelas, ¿sí?, donde está Anthony Hopkins ya detenido, ¿sí?, y uh-huh, demás, Edward Norton, que hace de investigador, pues acude a Anthony Hopkins para coger a este asesino. Uh-huh. Y el asesino tiene en la espalda el tatuaje del dragón rojo. Se cree en un dragón. Entonces, hasta ese aspecto ha influido hasta nuestros días este caballero. O sea, un artista polifacético, que también fue pintor, como dice, poeta también. Y bueno, la causa de traerlo aquí como personaje misterioso. Pues mira, tiene una cosa, como acabo de decir, que ha influido en parte a la pintura y la sociedad de hoy en día, es por sus visiones. ¿Visiones? Tenía visiones. Veía... ¿A lo Parravicini? No, era una visión un poco más espiritual, ¿no? Veía ángeles en los árboles, entre los segadores. Incluso llegó a tener varias palizas por parte del padre por ese tipo de visiones. O sea, de pequeño ya tenía visiones de ese tipo de... Vamos, mira, pues es algo que se suele pasar, cuando, sobre todo cuando en tiernas edades se tiene precisamente esa capacidad de percepción, y en este caso pues tiene un personaje que después realizó su vida artística. Me imagino que le pasa a muchos artistas que en su niñez tienen este tipo de sensibilidad extraordinaria y después lo somatizan precisamente siendo artistas, y en algunos casos pues pintan de forma positiva, dicho entre comillas, y otras de forma no tan positiva, cuando se ponen esos cuadros, esas pinturas, las cuales aparecen seres pues demoníacos, monstruosos, en colores más bien oscuros, etcétera, etcétera. Sí. Es una especie de efecto psicológico que se pasa después de ese tipo de sensibilidad. Continuamos con el personaje, con lo que está diciendo. Hay dos tipos de cuadros que, uh-huh, que hace. Bueno, él más que nada fue grabador, un grabador uh-huh, excelente. Sí. Su colección estaba totalmente comprada. Hacía grabados muy extraños, de seres extraños, con, como te diría, como antropomórficos un poquito. Basándose en temas de animales. Sí. Y de él, no era un pintor con muchas influencias exteriores. Le pasa como a un personaje que ya hablaremos adelante, que es Bocco. Está un poquito dentro de sí mismo. Sí. Lo que hace particular a este pintor, tenía muchísima influencia de Miguel Ángel. Y era una persona que ahora hablará aquí, sí, nuestra compañera, la biografía un más poco profunda. La biografía oculta, ahí está, la más profunda. Era un personaje muy muy interior, muy poquito extraño. Sí, sobre todo la persona que interiorizan demasiado ese tipo de problemas a la hora de somatizar lo que les pasa, pues suelen terminar, como he dicho, con ese claro oscuro posterior en su vida. Vamos a hablar un poco de la parte más misteriosa de nuestro personaje, Isabel. Vamos a ir con ello. Bueno, misteriosa no, yo lo conocí, le decíamos Guille, ¿no? Él vivía en el tercero, yo en el quinto B. Y, qué barbaridad. Verá. En el quinto B. Lo que yo me lo cruzaba en la escalera algunas veces, porque sí, no había ascensor en aquel entonces. Uh-huh. Y en las reuniones de la comunidad, que tenía muchos problemas porque no pagaba, la verdad. Hay que decir. Ah, o sea, que era un señor problemático, sí, en ese sí, sentido, ¿no? Se veía bien con el resto, de sí, congeniaba bien con los vecinos, ¿no? Era así como depresivo y... Ajá. Y no gustaba. O sea, bueno, pero no gustaba porque... No gustaba porque era así, eso, era como muy oscuro. Sí. Luego la mujer, sí, la mujer era muy buena gente. Y yo lo conocí de antes de casarse. Pero ella era la que salvaba la familia, ¿no? Sí, ella la verdad que es muy buena persona, una mujer de su casa, buena persona. Yo la vi en el parque, a pesar de que el bloque suyo, vamos, el piso daba a la parte, sí, de la cárcel, porque yo creo que a lo mejor por ahí venían las cosas. Claro, claro, eso, es que hombre, está todo bien. De la cárcel, claro, ahí mirando por la ventana y a lo mejor, claro, por eso. Ve la gente haciendo la ruta y esas cosas. Yo mi piso daba para la plazoleta, entonces yo era más alegre. Claro, un poquito más. Exactamente. Bueno, y en esa comunidad en la cual vivíais, me imagino que todos los días estabais relacionando con él, y esa faceta más, tú has dicho que más que misterioso era un poquito desagradable. O sea que podemos sustituir el misterio por lo desagradable. Pero aparte de eso, cuando tú lo conociste, realmente, ¿qué impresión te dio? ¿Qué te transmitió este hombre? ¿Qué, pues imagino que hablaste con él, tenías que hablar, si sí, no, pero lo mismo no, que, bueno, se rellano, dedicaba, ¿no?, eso a pintar y hacía grabado y hacía cosas, las cosas raras de la época, porque hombre, lo normal es que te dedique, por ejemplo, el padre cosía, sí, calcetines, era algo más normal. Ah, claro, hombre, eso era, es... Era calcetero. Sí, sí, sí, sí, pero... Y tenía una tienda de cosas de estas, de, sí, lana y de, sí, cosas de botones. Le salió el hijo mal, le salió por otro camino, ¿no? Estaba metido en una secta, también. Bueno, pero eso era más normal, en aquella época tampoco, sí, era algo raro. ¿Y qué secta, si se puede saber? Más que nada por tener más... Swedenborg, algo así. Ah, sí, Swedenborg. La mítica secta de los Swedenborg. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, entonces, su padre estaba ahí, ¿y él no llegó por ese camino? Sí, dicen que los escritos primeros que tiene teorías de la religión esta, o Sí, de esta secta. Pero vamos, que yo creo que no. Que ¿no? Él veía los árboles llenos de ángeles. Yo creo que no. Él también frecuentaba mucho la taberna, ¿eh? Entonces hay que decirlo. O sea, que le pegaba un poquito al mollate. Entonces... Al piche. Era un poquito. La forma de entrar... Hay ya cada uno que piense lo que distintos quiere. Métodos, distintas formas de entrar y de exteriorizar lo que se tiene dentro, artísticamente hablando, que es una forma ideal, como cualquier otra, de poder llegar a ese estado de conciencia tal que se pueda manifestar el arte y plasmarlo ahí en ese, ¿no? En ese soporte. Bien, la jugada, la verdad es que le salía bien, ¿no? La senda en el siglo XX, los pintores como Modigliani y los impresionistas, era, vamos, estaban claro, los días, vamos. Claro, perdón. Utilizaba, hay que hablar de que se utilizaba simplemente para potenciar un poco más la visión artística. La creatividad. Eso, la creatividad y sobre todo plasmar así la obra en ese soporte en el cual tenía delante. Bueno, y en cuanto a los cuadros que dibujaba, como detalle, por ejemplo, hablábamos de ángel, después de ángeles, estuvimos hablando de unos personajes un poquito así antropomórficos, sí. Pero, a ver, haciendo un análisis un poco de la obra, sabéis que todo cuadro intenta transmitir algo del interior del artista hacia afuera, ¿no? Una inquietud que en ese momento se plasma en cualquier tipo de soporte. En este caso, si vamos precisamente a ese tipo de evaluación general de los cuadros, vamos a hablar también de algunos de ellos, por supuesto, por si alguno de nuestros oyentes quiere verlos, ¿qué conclusión podríamos sacar? ¿Hay un recorrido histórico en su vida en base a las obras que realizaba? Sí, porque era parte de una persona muy católica, y le gustaban mucho los temas de la iglesia. Sí. Como hemos dicho antes, era un poeta, y había cuadros como el de Abel, sí. Así saliendo del viento, una cosa muy extraña, con colores distintos de la época. Hay un cuadro que se llama Elohim creando a Adán, muy muy influenciado sobre Miguel Ángel, que lo podéis ver. Hay otro que es El diablo cubre de pústulas a Job, que es un cuadro también. Habla el muchacho pintando, ¿no? Isabel, yo creo sí, que todo, también... es un poco todo... Son los títulos muy alegres. Y ese muchacho, me imagino que cuando iría por ahí, la cabeza agacha todo el tiempo, ¿no? De estos que van así todos como tipo... Bueno, era cabezón, ¿eh? Era chiquitito, cabezón y con grandes espaldas. O sea, agachando porque fuera llorado, ¿no? No, porque pesaba. Yo creo que le pesaría. problema logístico, ¿no? Hacía contrapeso. Ahí está. Hay un cuadro que se llama... Que es de Newton, que tiene... Newton está así agachado. Desnudo, sí. Pero sí hay que decir que él, la verdad, los conocimientos sobre estructura ósea y muscular pasaba totalmente, iba a su entera disposición y a su rollo, porque es que no tenía, o sea, hacía la musculatura a su manera, le daba igual como fuera un deltoide, un bíceps o lo que fuese, da igual, él dibujaba lo que él pensaba, lo que creía, como no tenía influencia de nada, sí. Pero el caso es que esas cosas le creó una aceptación bastante importante, llegando a tener coleccionistas de todo el mundo obra suya. Sí. El dragón rojo, como hemos comentado hace poco, ha estado en el Museo del Prado no hace mucho. Ajá. Y ha tenido una gran aceptación de crítica, no de crítica porque este hombre ya no le hace falta la crítica, claro, pero claro. Sí un poco de reconocimiento porque en cierta medida ha sido un artista perdido con el tiempo. Y lo que estaba comentando antes de Newton, pues vemos una persona desnuda, echada sobre sí mismo con un compás, un papel ahí como haciendo sus cosas, sí. Sobre el universo, las teorías, sí. Tenía un mundo particular bastante interior. Estaba viendo el cuadro del dragón rojo y la mujer vestida de sol y un poco así de infierno, ¿no? Sí, sus connotaciones religiosas, sí. Y daba un aspecto como... Es como el bosque, que dentro de poco hablaremos también, una cosita así. Y hombre, la verdad que cruzarse con este personaje por casita y ver un poquito... Es lo que tú decías, el arte de este hombre era muy particular. O sea, si lo vemos, es un pintor muy particular. Lo extraño de todo esto... es que llega a ser precursor del prerrafaelismo, donde el prerrafaelismo es una pintura muy bonita, muy romántica, basada en gran parte en la historia. ¿Sí? Hay pintores como Alma Tadema, que está basado en la pintura clásica, sí. en la época griega, en la época romana. Sin embargo, es extraño que este personaje, este gran artista, sea precursor de ese movimiento artístico en esos años. Isabel, háblame un poquitín más algunas cosas que algunos detalles quieras destacar de este personaje, sobre todo por esa faceta de la cual estamos hablando ahora mismo. Y mientras que yo veo algunos cuadros más, que son impresionantes, pues, quiero que me cuentes algunas de las curiosidades. Bueno, ya que viví con él, me gustaría que me contaras, por ejemplo, me gustaría que me contaras, por ejemplo, dentro de las cosas que a muchos artistas le atormentan ciertas cosas en muchos casos, ¿qué es lo que destaca esto que le puede atormentar a este personaje? ¿Qué le atormentaría? No sé. Para llegar a ser como era. ¿Qué te puedo decir? Porque yo era muy buena vecina, o sea, si las cosas van por mí, no te vayas... No, hombre, no van por ti en absoluto, simplemente, hombre, que tú sabes que los artistas suelen ser un poquito... No sé, pero que él nació raro, verá, no me vaya a echar la culpa a mí ahora. No, hombre, yo no he dicho que ese hombre fuera raro, tú me has dicho a mí, hombre, es que era un hombre que no era tampoco visitaba las tabernas, etcétera, ahí, como va, voy a decir, la mujer... Clase, tú te lo encontrabas por la escalera con la cabeza para abajo y diciendo eso. Unas frases ahí raras, hay unos poemas... Eso, ahí voy. La faceta de poeta, los poemas esos raros. Sí, iba diciendo frases, ahí una ya algunas veces lo escuchaba, otras veces no, tú sabes, yo iba rápido para arriba con mi bolsa de la compra, me metía en mi casa y ya está. ¿Tenía ascensor allí en la comunidad? No, era escalera, ¿no? En aquella época no había. Es que tendría que ser desagradable bajar con ese hombre en ascensor diciendo algunos poemas de los que decía. Y de espaldancha, de espaldancha. Y después lo me va haciendo el típico, lo que en vez de poner que nosotros hacemos el grabado ese de te quiero no sé quién, el otro haría allí el dragón no sé cuánto en la pared del ascensor, en un momento de un grabado de aquello. Pues hay una... Yo estoy viendo por aquí una lápida, pero una lápida... La tumba de William Blake. A ver, me vaya a disculpar. O yo soy muy torpe, o a mí me tenéis que explicar esto. Porque yo estoy viendo la lápida, es una especie como de acera, donde hay una acera. Sí, ¿qué pasa, que esto me está enterrado debajo de la calle o qué? No tenían dinero, lo enterraron debajo de la comunidad, ¿sabes? No, además le hicieron una especie de monumento pequeñito, pero vamos, que fue por la mujer, que es la que caía en el mundo. Porque por él, desde luego, yo creo que... Me imagino. Porque vamos, lo grababa, lo vendió todo. Y dinero tenía, podía le pagar a la comunidad. Pero, hombre, es que... Y sabes, un señor que lo entierra en medio de la calle, como estoy viendo yo aquí, ¿cómo va a pagar la comunidad? Pero que... Y en medio de la calle lo enterraron, lo que pasa es que luego ya se murió la mujer, la pusieron en el mismo sitio y así le pusieron la lápida. Para que esperaran un poco el sitio, porque si no... Que la lápida de la mujer es la que está al lado. O sea, también en la calle. Claro, pero por lo menos le pusieron allí algo para que vieran que allí... Podrían haber puesto por lo menos el nombre de cada uno de la calle. Eso era una cosa también extraña en este hombre. Se iba al cementerio de Westminster a pintar cementerio. A hacer dibujos de las tumbas, a quedarse por la noche dibujando. Qué paranoia. Vaya personaje. Claro, vaya personaje extraño. Yo me imagino a este hombre en el cementerio a las 12 de la noche, por ejemplo, con esa pedazo de cabeza y esa anchura, y que te lo venga a venir con un farolito. Tenía que impresionar un poquito, ¿eh? Hombre. Para el que no lo conozca, él se parecía mucho a José Luis Moreno. A José Luis Moreno, sí. Solo que con el pelo blanco y demás, pero bueno. Sí, es que bueno, es que tenía que hablar de... Claro, sí, en serio. Es verdad. En un momento se acaba Leoncio. Es verdad. Se parece a José Luis Moreno, con otro peinado, pero sí, y además la mano... ¿Quién dice a ti que no es la reencarnación de William Blake, ¿no? Mira, podría ser perfectamente, porque raritos son los dos. Bueno, ha sido... la verdad que hemos hecho un repaso por la obra rara, aparte de haber hablado de su interioridad, de que es lo que nos interesa, porque aquí la verdad que no. El tema misterioso, en este caso los personajes, lo que me ha interesado, lo que ha dicho, no pagaba la comunidad. A mí me ha encantado. Eso me ha encantado. Porque eso es algo, ¿no? Yo desde aquí mando un beso si me está escuchando la reencarnación de su mujer, Katy, que hace mucho tiempo que no la veo y de verdad a mí me caía muy bien. Bueno, nada. Perfecto, estupendo. Pues muchísimas gracias, Isa. Ha sido perfecta. No, me ha gustado, la verdad, me ha gustado. Esta noche me está gustando mucho. Vamos a ver si. La verdad que. El tema que viene a continuación, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a dar la vuelta a la hoja de esta revista radiofónica y nos vamos a meter en el último tema de la noche, que yo creo que vamos a aguar un poquitín la fiesta a los oyentes. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Después de, de haber tenido esta historia de William Blake y por supuesto de su mujer, a la cual mandamos un saludo a sus reencarnaciones aquí, por supuesto que un saludo efusivo de parte de todo el equipo de Voces del Misterio. Vamos a enfundarnos ahora el uniforme de investigador de fenómenos paranormales y vamos a hablar de un objeto, bueno, maldito, donde los haya, pero que además tiene una vinculación directa con nuestra ciudad, con Sevilla. Y es que vamos a hablar de la caja de e-book, pero de aquí. Por supuesto, para ello, que contamos con nuestro compañero David Flores. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Tenemos que empezar, como es preceptivo, por la leyenda de esa caja de e-book para que nuestros oyentes entiendan de qué estamos hablando y también que sepan un poco qué es este tipo de caja tan curiosa, tan particular. Bien, vamos a ver. Comenzamos por saber lo que es la caja de e-book. Todo aquel que haya tenido oportunidad de visitar nuestra exposición de OPARS, cuando sí. nos realizamos, pudo ver allí precisamente una caja de e-book in situ. Bueno, hay que decir que nuestra exposición de OPARS va a ser totalmente itinerante. Sí, que pronto va a visitar otras ciudades, como Córdoba, por ejemplo. Efectivamente. Prontito estará por allí. Y, bueno, una caja de e-book no es más que una caja de vino, hay que decirlo. Uh-huh. Es una caja de vino, la cual en su interior, según la tradición judía, lo que se encierra es la parte mala de una persona, es decir, la parte demoníaca de la persona. Uh-huh. Esto se realiza a través de un ritual y, bueno, pues esa caja dibu, lo que hay que hacer con ello, a través de ese ritual y guardando dentro una serie de objetos que luego veremos lo que se encuentra dentro, pues la familia tiene obligación de guardarla de por vida. Es obligación de guardarla de por vida. ¿Hasta qué momento? Pues bien de generación en generación, o bien si es la última persona de la familia, esta caja de e-book debe ser enterrada con ella. Por lo tanto, lo que no se debe hacer jamás con una caja de e-book es abrirla. Jamás. Es cierto. Si os encontráis alguna vez una caja, ya digo, pequeñita, es un mueblecito pequeñito, muy bonito, con unas letras hebreas escritas, que lo que viene a decir siempre esas letras es Shalom, no lo abráis. No lo abráis porque puede ser que dejéis escapar algo muy malo, muy malo. Y si te parece, Jesús, vamos a comenzar con la historia, de dónde viene toda esta historia de la caja de e-book. Porque nos tenemos que trasladar a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, una persona es, pues, encarcelada en un campo de concentración nazi y logra escapar. Estamos en Polonia. ¿Dónde escapa esta persona? España. Se viene a España. Y aquí en España, en un mercadillo, se hace con una caja que a él le llamó muchísimo la atención. Una caja que, ya digo, tenía unas letras hebreas, es decir, nuevamente, que esta persona venía de Polonia. Polonia. Sí, sí. Campo de concentración nazi. Es decir, esta persona era judía, sabía perfectamente lo que estaba comprando. Y tras cierto tiempo que se lleva aquí en España, esta persona viaja y emigra a Estados Unidos. Durante su vida, 103 años, guarda esta caja en un cuarto, que era un cuarto de costura, la deja tapado y no permite que nadie de su familia, ni hijos ni nietos, accedan a lo que es la caja de e-book. Hasta que su nieto, cierto día, le pregunta, ¿esto qué es? Y ella le dice, una caja de e-book. Este chico va creciendo, va viendo que esta caja, pues, bueno, es algo extraño y que su familiar, pues, no le deja tocarla ni se deja acercarse. Y cuando muere, a los 103 años, él hereda esta caja. Este chico, ya hombre, tiene un negocio, lo lleva justo a su negocio, esta caja. Lo deja en el sótano, la guarda allí en el sótano, igual que la guardaba su familiar, tapada, y deja a una persona que él tenía allí trabajando en este negocio a cargo del mismo, y él se va a comprar. Transcurrió 5 minutos, no más, así está escrito de puño y letra por él, ¿eh? Mm. Transcurridos 5 minutos y no más, la policía le llama y le dice que alguien ha entrado en su comercio, se ha encerrado dentro con llave, ha echado las cancelas de seguridad y que no quiere salir. Él, evidentemente, imaginaos vosotros en una situación tal, va a este lugar y efectivamente se encuentra que todo está cerrado, cerrado por dentro. Él abre y lo que se encuentra al entrar es todo tirado por el suelo. Alguien ha entrado a robar, es lo primero que piensa, ¿verdad? Lo que se encuentra es a su empleada sentada detrás del mostrador, agazapada en un rincón, llorando, pero era incapaz de decir una palabra. Él, en todo este ajetreo, va a este sótano y observa que esa caja sigue allí. Nadie ha tocado la caja. Cuando sube, esta chica se ha ido. Su empleada se ha ido y ha dejado una carta: no volveré jamás. Este hombre, para evitar que este ser que ha heredado de su familiar, gran querido y demás, pues pueda ser robado, se lleva esta caja a su casa. Y aquí comienza la verdadera historia de la caja de ebook. A partir de entonces, todo en su casa cambia. Golpes, olores amoníaco muy fuertes, voces, él escuchaba voces por todos sitios. Esta caja, él piensa que, bueno, al ser una cosa tan especial, tan bonita, que había sido de su abuela, pues qué mejor cosa que arreglarla, que repararla y regalársela a su madre. Bien, pues cuando se la regala a su madre, la madre va a la tienda, lo llevan todo a la tienda nuevamente. Él se vuelve para ir a por el pastel de cumpleaños de su madre, y cuando vuelve se encuentra que está allí muchísima gente en la tienda. Muchísima gente, y su madre está sentada en una silla, llorando, y era incapaz de también decir una palabra. Algo peor le había pasado a su madre. Su madre acababa de tener un ictus. Vaya. Su madre perdió durante muchísimo tiempo la capacidad del habla y la capacidad de poder expresarse. Solamente podía hacer una cosa. Y era decir letras sueltas. Letras sueltas. La primera expresión que dice esta mujer es que no quiere el regalo. La segunda expresión es: lo odio. Bien. Su hijo piensa que, bueno, ha sido esta enfermedad que tiene la que le produce todo esto, y se lleva la caja nuevamente y no tiene mejor cosa que abrirla. ¿Qué se encuentra cuando la abre? Pues se encuentra, entre otras muchas cosas, dos peniques, uno del año 1928 y otro del año 1925. Se encuentra un mechón de pelo rubio, un mechón de pelo negro, una pequeña estatua de granito grabado y dorada con letras. Esas palabras nuevamente dice: Shalom. Un capullo de rosa seca y algo que jamás olvidará: una copa de vino de oro, ¿sí?, y un extraño candelabro con patas, que realmente las patas eran como de pulpos. Esto, la verdad, es que le extraña muchísimo, pero comienza nuevamente aquí otra aventura más. Él, esa caja, se la entrega a su hermano. Su hermano dice que él no la quiere después de 2 días, que en su casa pasa de todo: golpes, las puertas se abren y se cierran solas. Se la da a su hermana. Tras 2 días, nuevamente, su hermana se la devuelve y dice que ese objeto está maldito y que no lo quiere. Y este objeto lo pone en eBay. Lo pone a la venta en eBay. Este portal de compra-venta, ¿sabéis? Bien, pues este objeto es comprado y, bueno, actualmente pertenece a una persona que es Josef Nexe, que él dice que él no cree absolutamente nada de esto y que no le pasa absolutamente nada. No es cierto. no es cierto. Esta persona, entre otras cosas, le ha salido ardiendo varias veces la casa. Varias veces. Es que si lo dice, ve cómo lo va a vender. Efectivamente. Se le ha caído completamente el pelo. Completamente. Y pues ha perdido también todo lo que es el dinero que tenía. Por lo tanto, no creo, pero bueno. Bien, pues esta caja, como bien decías al principio, Jesús, en Sevilla la hemos tenido. Apareció una caja de esta. Sí. Y es algo que contamos en las rutas por Sevilla, en las rutas de, del barrio de Santa Cruz. Precisamente, ya digo, en este barrio, en el barrio de Santa Cruz, en la calle Pimienta. Uh-huh. Ahí aparece, tras las obras de remodelación de este barrio, de esta casa, aparece lo que es una caja D-Book. Una caja D-Book que también es abierta. Una caja D-Book es abierta precisamente por los albañiles que la encuentran. Porque, claro, lo primero que piensa es que es una caja de vino. La abren para ver si tiene botellas dentro. Está vacía, tiene objetos extraños, pelos, objetos que no tienen mucho sentido. Y lo que hacen es tirarla. Pero esa caja ha sido abierta en la casa. Actualmente, en esa casa siguen produciéndose fenómenos extraños. Entre ellos, hay una butaca, nos cuentan las personas que allí viven, hay una butaca que es un balancín, que sola, sin que nadie esté sentada en ella, se mece. ¿Sí? Sí, se mece. Hay incluso vídeos de esa mecedora meciéndose. Se producen, entre otras cosas, voces, voces que llaman a esas personas que están allí dentro. Incluso personas que visitan la casa. Casi peor que la historia de la otra caja de dibujo, ¿no? Efectivamente. Bueno. Y un sinfín, efectivamente, de fenómenos paranormales que se ha producido debido precisamente a la apertura de esta caja de dibujo. Ya digo, si un día os encontráis una caja de vino con una puertecita, un cajoncito debajo, un pequeño cajón debajo, con unas letras escritas en hebreo, no lo abráis. Por lo que os interesa. Hombre, la verdad que resulta extraño que después de haber contado un poco la historia de esa otra caja, D-Book, que hay por ahí rodando por el mundo y que se ha comprado por eBay y demás, ahora también tengamos aquí en Sevilla, pero la verdad que hombre... Hay una tercera caja D-Book existente. Ah, ¿hay otra tercera? ¿Dónde? Sí, se encuentra en el Museo de los Horrores. Ah, bien. En el Museo de los Horrores. Uh-huh. Junto al lado de una muñequita que a ti te gusta mucho. Sí, de la muñeca Anabel. De Anabel, efectivamente, de mi gran amiga Anabel, a la cual pues tengo el placer de contar con una copia de esa muñeca. Y la verdad que bueno, pues lo llevamos bien, estamos ahí, ¿no? La relación no es, después de haber tenido una primera toma de contacto, una primera toma de contacto un poquitín difícil, de haber estado durante un tiempo guardada, encerrada. Uh-huh. Ahora pues he decidido sacarlo un poquitín a ver qué es lo que pasa. Sí, la he dejado allí en una estantería. De momento no ha ocurrido nada, pero sí es cierto que no deja de impresionar a todas las personas que pasan por ahí por casa y que ven la muñeca. Y que bueno, de verdad, pues, cualquier persona puede decir, uy, una muñeca de trapo, qué bien y tal, pero es que la historia de la muñequita de trapo también se la trae. Yo invito a las personas que quieran, pues ya digo, pues, la exposición de Opar, que ya pronto estará nuevamente, en este caso en Córdoba. Efectivamente. Pues a visitar y que conozcan. Uh-huh. Que conozcan lo que es una caja de ebook y conozcan también la muñeca Anabel. Hombre, por supuesto, muchísimo más objetos que van entre ese desafío a la ciencia y, por supuesto, lo misterioso, lo extraño, con las historias negras, en algunos casos, que guardan esos objetos. David, muchísimas gracias por ese reportaje de la revista. Y muchísimas gracias a todos vosotros y, por supuesto, a nuestro compañero Eduardo, que ha estado ahí en control para que haceros llegar este sonido de la forma tan magnífica que lo ha hecho. Ahora, pues, os dejamos con una interesante entrevista. Nuestro compañero José Manuel García Bautista nos habla del libro Escocia Misteriosa, que ha escrito Manuel Jesús Palma para la editorial Almuzara. Es la primera obra que hay sobre los misterios de esas tierras lejanas al norte de nuestra península, pero sumamente interesante. A vosotros os emplazo para oírnos en la redifusión en esas emisoras a lo largo y ancho de todo el mundo, en la cual sintonizáis habitualmente, aquí también en Radio Sevilla Fútbol Club. Y recordaros simplemente nuestros medios: Facebook, Voces del Misterio; Twitter, Voces del Misterio; y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto, @gmail.com. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes. Abre tus oídos. se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esta casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esta casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y hoy, en Voces del Misterio, hablamos de Escocia Misteriosa. Un libro para aquellos a los que les apasiona el misterio y para los enamorados de Escocia y de todo lo que representa esta tierra, que tiene mucho que ofrecer, además de sus leyendas y sus historias de fantasmas. Un país con una gastronomía espectacular, con tal variedad de paisaje que gustará tanto a los que busquen hermosas playas como a los que prefieren la naturaleza en estado puro, y sobre todo a aquellos que quieran buscar lo paranormal. Un pasado bañado de sangre, de lucha, en una tierra colmada de leyendas oscuras y de personajes malvados y demoníacos. Las mismas calles de Edimburgo están repletas de esas almas en pena, desde el castillo hasta el Southbridge, así como los diferentes pasajes y callejones tenebrosos que jalonan la ciudad. Este libro es un libro que busca lo inexplicable. Es un libro que persigue fenómenos paranormales, criaturas y seres que, reales o no, ahí están. Escocia es misteriosa. Escocia es un país que hay que visitar, así como esa ruta de los castillos malditos. Es, en suma, lo que Manuel Jesús Palma Roldán ha querido trasladarnos en esta obra llamada Escocia Misteriosa. Manuel Jesús Palma Roldán, que es natural de una localidad bellísima de Sevilla llamada El Viso del Alcor, licenciado en periodismo y director del programa Estado de Gracia en Radio Alcores. Es periodista y redactor freelance y ha colaborado y colabora en numerosas revistas y webs. Además, es un tertuliano habitual en otros programas de la televisión local, Canal 12, entre ellos Vox Populi. Manuel Jesús Palma Roldán hoy nos habla de su libro Escocia Misteriosa. Manuel, comenzamos esta entrevista preguntándote de dónde viene tu interés por el mundo del misterio. Pues es algo de que siempre lo digo lo mismo, que es una de esas cosas que te gustan desde pequeño, que ni siquiera puedes encontrar el inicio, el origen de ese gusto por Escocia. Yo recuerdo ser ya muy pequeño, con 4 o 5 años, y no sé, sentir algo especial cuando escuchaba este sonido de gaitas o interesarme mucho por el tipo de música celta, folclórica de allí, de Escocia también, por las historias de castillos y de fantasmas. Y bueno, ya el primer contacto que tengo con esta tierra es en 2008, cuando cumplo 21 años y tengo la suerte de viajar allí durante 3 semanas. Entonces ya deja de ser esto un amor platónico hacia Escocia y se convierte ya en un amor real que podido consumar también a través de este libro de Escocia Misteriosa. ¿Qué diferencia este libro de Escocia Misteriosa de otros similares que pudiéramos encontrar? Pues la verdad es que todo surgió también, además de escribir el libro, porque hace un año tenía intención de ir a Escocia y para encontrar este tipo de sitios, de lugares misteriosos, busqué un libro precisamente que hablara sobre ello y no lo encontré. Y fue cuando dije, pues si no lo hay, habrá que hacerlo. Entonces, el mayor mérito, entre comillas, que puedo tener al haber hecho este libro es que es el primero que recoge y recopila este tipo de historias y la junta en un mismo lugar. Y te enseña, o creo yo que enseña gran parte de esos misterios que recorren Escocia de sur a norte y de las islas hasta los lagos más profundos también. Manuel, ¿existen de verdad los castillos encantados? Sí, yo diría que sí, y allí te lo podrán decir seguro, porque con la historia tan sangrienta que tiene Escocia, de sus luchas con Inglaterra y demás, ahí está plagada de castillos, encantados o no, hay muchísimos por todo el territorio escocés, y casi cada uno de ellos tiene su propio fantasma, su propia historia truculenta, digamos, y hay muchísimos, vayas por donde vayas en Escocia, cualquier carretera que cojas sí. Te vas a encontrar a un castillo, además son bastante impresionantes, tienen por una parte las fortalezas típicas para defenderse con murallas, y demás, y luego los castillos más tipo mansión, más chateau francés, como por ejemplo el castillo de Glamis, que es una maravilla, tú lo ves desde lejos envuelto en niebla y parece un castillo de terror. Yo diría que es ese precisamente el de Glamis, porque es también uno de los más conocidos. Se dice que es el castillo más encantado del mundo, porque tiene varias historias en su interior que nos hablan de fantasmas, de espectros, además de espectros bastante importantes. Muchas veces hablamos de pues hay un fantasma en tal sitio o en tal otro, pero aquí se sabe además quién es ese fantasma. Era, por ejemplo, uno de ellos es la dama gris de Lady Janet Douglas, que era una noble de su tiempo. Tuvo una vida tormentosa y parece que después de ser quemada además en el castillo de Edimburgo en 1538, parece que su espíritu quiso volver a su castillo de Glamis, a donde ella había vivido durante gran parte de su vida, para seguir paseándose por aquellos pasillos. O sea que si yo me tuviera que quedar con uno solo, yo elegiría Glamis. ¿Cómo de misteriosa es Edimburgo? La ciudad de Edimburgo para mí es un sitio fascinante, probablemente junto con Sevilla mi ciudad favorita, porque es un sitio espectacular, un sitio que une lo viejo, lo antiguo, digamos estas calles empinadas y agrestes como la Royal Mile, por ejemplo, que es la principal, con la modernidad. Apenas 500 metros más allá, un kilómetro más allá, te encuentras un choque tan distinto entre una parte de la ciudad y otra, y sobre todo el que esté interesado en el misterio tendrá miles y miles de sitios que recorrer. En cada esquina de Edimburgo se puede encontrar una historia misteriosa, una leyenda distinta, sitios realmente aterradores, desde el propio castillo, que es su emblema, digamos, su símbolo, hasta el cementerio de Greyfriars, que si ya todos los cementerios, digamos, nos dan un poco de yuyu, ¿verdad?, por todo aquello, aquel ya es que, o sea, está por encima de todo lo demás. ¿Qué concepto tienen en Escocia del monstruo del lago Ness? Pues mira, en el instante en el que una idea sea real o no, se convierte en algo tan real que hace que un pueblo, una zona entera pueda vivir de eso gracias al turismo, gracias a lo que sea, yo lo considero como real. Pues yo creo que sí, que incluso les conviene esta situación de, bueno, ¿habrá algo o no habrá algo? Claro, es la mística esa también de que te hace acudir al lago, también sabiendo que no vas a encontrar nada, pero bueno, con ese aura de misterio que tiene y que cada pequeña onda que ves en el agua, que no sabes de dónde ha salido, piensas ya, empiezas a elucubrar y dices, bueno, pues igual es Nessie o igual no, en fin, hay un montón de teorías. Yo creo que después de tantas décadas de estudios muy importantes de criptozoólogos, de biólogos, de National Geographic, de expediciones increíbles, no han tenido todavía la suerte o la desgracia de encontrar nada allí. Yo creo que seguramente no haya nada, pero sí que es verdad que a ellos no les vas a poder quitar el mito de Nessie, el mito del suyo, el propio de los Kelpies, que son lo que ellos entienden como los caballos de agua, que sería al fin y al cabo la criatura que habitaría en el lago Ness. Eso es suyo ancestral, no viene del año 33, que fue cuando por primera vez se ve a Nessie, sino que viene de muchos siglos atrás, de que ellos tienen idea y tienen esa criatura, digamos, lacustre, que vive no solo en el Ness, sino en muchos otros lagos también. Aparte del monstruo del lago Ness, ¿hay otros monstruos o leyendas de otros monstruos en Escocia? Sí, en Escocia hay varios lagos en los que podemos encontrar criaturas de este tipo, parecidas a Nessie, en el sentido de que pueden ser criaturas prehistóricas, antediluvianas y demás, como en el lago Morach o en el lago Oich. Y también hay otro tipo de criaturas que tú te puedes encontrar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Testimonios en el lago Au, por ejemplo, en el centro del país, en el que te dicen que hay un animal que se parece a un perro, con un hocico de perro, pero que tiene alas además y que tiene ocho patas, una cosa un poco estrambótica, porque tú te quedas también diciendo, bueno, no sé de dónde se inventa la gente un poco este tipo de historias, pero bueno, algo habrán tenido que ver o algo habrá ahí seguramente, porque de la nada nos surge. ¿Es de la tradición templaria de Escocia? La abadía de Roslin, que también se hizo muy conocida por el tema del código Da Vinci, que la metió Dan Brown en su bestseller y luego salió la película, además la propia capilla en sí, pues una capilla que, según cuenta la leyenda, la construyó un descendiente de templarios, que era William Sinclair, mediados del siglo XV, si no recuerdo mal, y es una capilla que tiene un montón de misterios, porque es un sitio muy pequeñito, pero en el que te puedes encontrar en sus paredes, sobre todo en sus muros, muchísima simbología, no ya religiosa cristiana, digamos, sino también pagana, simbología masónica, por ejemplo, en los pilares. Y una cosa que es muy curiosa, que siempre se fija todo el mundo, que es una mazorca de maíz que aparece de repente en medio de una pared. Y que es curioso, porque esta capilla de Roslin se terminó de construir 60 años antes de que supuestamente Colón llegara por primera vez a América. Hemos hablado de castillos encantados, pero ¿también hay hoteles encantados? Hay muchos hoteles encantados allí en Escocia. Va a parecer que es que en cualquier sitio hay un fantasma, pero es que es verdad que muchos de estos lugares se han dado sucesos paranormales, o se han tenido experiencias extrañas, digamos. Y hay desde los propios castillos, muchos de ellos que se han reconvertido ahora en sitios de lujo, resort de lujo, como por ejemplo Kursen, donde puedes dormir y encontrarte, pues salir al pasillo y encontrarte con un fantasma, por ejemplo, hasta probablemente el más famoso de ellos, que es el Hotel Dreadnought, que está en Callander, en el centro del país, que es un sitio muy pequeñito, con 5 o 6 habitaciones, y en el que hay una habitación especial que todo el que se ha quedado allí ha salido un poco escopeteado por la mañana diciendo dónde me he metido. ¿Y qué visión tienen los escoceses de los fantasmas? A mí, sobre todo, lo que me gustaría preguntar en esas tierras escocesas, el fenómeno de los fantasmas, la fantasmogénesis, creo que es uno de los que más impacto tiene, porque bueno, todos sabemos que, sobre todo en tierras del norte de Europa, es donde más tradición de fantasmas hay. ¿Qué castillo no tiene fantasmas? La verdad es que ese mismo impacto tiene sobre la población escocesa el hecho de los fantasmas. Quiero decir, aquí en España el fantasma es algo como más, o bien tabú, o bien nos causa miedo. Sin embargo, tengo entendido que ahí, al menos, pues hay incluso personas que conviven con los fantasmas y le da exactamente igual. ¿Es esa mi percepción la que se tiene allí, o es algo que desde aquí vemos como...? No, esto es totalmente cierto. Tu apreciación es correcta, porque allí la gente te habla de los fantasmas, de la mayoría de fantasmas, digamos, uh-huh. Los que tienen al lado, los que tienen en casa, te hablan como si fueran uno más de la familia. Llegas allí, por ejemplo, yo, claro, siempre que iba por estos sitios preguntaba, porque era lo que me interesaba. Oye, ¿sabes alguna historia de fantasmas o por aquí? Ah, sí, pero si aquí al lado, en esta casa, no sé qué, hay un fantasma, y muchas veces lo escuchamos y me quedaba un poco, bueno, y tan normal. Dice, sí, pero es que no son malos, es que no hacen nada. Ya decían eso, claro. Lo más que llegan es a molestarte en un momento dado, el primer susto. Aquí tenemos una percepción del fantasma un poco negativa debido a la cultura, quizá, a nuestro folclore, esa es la palabra que quiero utilizar. El fantasma es más relacionado con el miedo, un alma que vaga en pena y que la verdad está buscando algo que en algunos casos incluso puede ser contrario con la vida, incompatible con la vida, como con nuestra vida en este caso. Sin embargo, claro, yo siempre he entendido que en tierras escocesas, en tierras inglesas, pues de hecho, de los fantasmas, algo como, mira, por ahí hay un fantasma, como aquel que ve, yo que sé, una paloma volando, por decirlo de algún modo. Pero es más algo folclórico que en cuanto a la creencia mitológica en sí, o en cuanto relacionada a la fe que se pueda tener en el hecho del duende, el hada o el elfo o la criatura del bosque, ¿no? Allí, sobre todo en sitios como las Highlands, que son las tierras del norte, donde todavía se sigue viviendo en pequeños caseríos muy apartados unos de otros, y se sigue labrando la tierra de la manera en la que se puede, todavía se sigue teniendo la costumbre de que hay una piedra especial, que ellos piensan que esa piedra es la piedra del duende suyo, como lo llaman allí, el Grauchauch, o dependiendo de la zona es diferente el nombre, y siempre solían dejar un vaso de leche, por ejemplo, en esa piedra antiguamente, para que mantener contento a ese duende, porque el duende, si lo mantienes contento, te ayuda en la granja, pero si no lo mantienes contento, te puede formar un estropicio tremendo allí, claro. Y eso para ellos es absolutamente real, o sea, no es como ponerle en cuestión cualquier otra cosa, que ellos mismos trabajen de sol a sol en la tierra. Para ellos es totalmente real la existencia de esos duendes y de esos espíritus, creo también por la arraigambre todavía que tienen con la naturaleza. Están mucho más apegados a la naturaleza, la tienen mucho más al lado, mucho más en contacto que yo creo que aquí en la mayoría de zonas de España. Sí, por la cultura celta quizá, ¿no? Exactamente, yo creo que todavía siguen manteniendo mucho. Se habla ya de que, bueno, allí la religión obviamente ya se ha pasado a ser un cristianismo, digamos, sí, en catolicismo, entre comillas. Sí, sí. Pero todavía se sigue teniendo ciertos puntos de paganismo en el sentido del culto a la madre tierra, a la naturaleza. Eso se sigue llevando muy intrínseco. Uh-huh. Y yo creo que eso también es causa, como tú dices, Jesús, de que todavía se sigan creyendo en esos seres mitológicos que tan apegados están también a la naturaleza. Uh-huh. Son nube de piedras por allí, ¿no, Manuel Jesús? De piedras, sí. El que, sí, sí, sí. Porque tienen también la piedra del destino, uh-huh, aquella famosa que está debajo del trono, precisamente del trono real de Escocia. Ahora vaya. Sí, cuando la recuperaron, antes estaba en Inglaterra. Recuperado. ¿Cuál es la historia en concreto de la piedra? Pues la piedra llevaban siglos adorando, digamos, esa piedra. La piedra se llama Piedra del Destino, Piedra de Scone, porque estaba situada allí en Scone, que es una ciudad muy pequeñita, que está al norte de Edimburgo, y a donde se hacía oficial, se coronaban a los reyes de Escocia, en esa pequeña población, con esa piedra. Entonces esa piedra se pierde en un momento dado, seguramente en las guerras contra Inglaterra se pierde. La piedra viaja hasta Londres, se queda en Londres. Parece que a mediados del siglo XX hay un intento de traérsela. Supuestamente algunos habitantes de Glasgow, jóvenes de Glasgow, un poco eufóricos por aquellas bebidas tan espirituosas que se ven por allí, deciden bajar hasta Londres en plan Misión Imposible y traerse la piedra ellos mismos. La rompen, se forma un estropicio tremendo, se está a punto de llegar, en fin, a una pequeña disputa dialéctica entre Escocia e Inglaterra, digamos. Y llega un momento en el que, por ejemplo, a finales del siglo XX, pues ya se les devuelve el parlamento a Escocia, ellos tienen ya su propio parlamento ahí en Holyrood, y decide Reino Unido también, o en este caso Londres, devolverle esa piedra del destino. Se crea una impresionante ceremonia para ello, todo pompa, la reina, el primer ministro, que creo que era Tony Blair en esos tiempos, edimburgués, orgulloso además, y se lleva la piedra a Edimburgo, que es donde está ahora. Y cuando llega la piedra allí al castillo, dicen ellos, bueno, ahora vamos a tocar Salve la Reina, no, el Good Save the Queen, que es lindo aquí, y se ponen los gaiteros de la banda de allí de Escocia a tocar la música de Misión Imposible allí en medio, dejando a todos con una cara tremenda. Qué bueno. Y es la historia de cómo regresa la piedra de Scone, la piedra de Chino, a Edimburgo. Sí, allá. Los escoceses, yo creo que en eso se parece también un poco a los andaluces, porque tienen un humor para todo que es tremendo. ¿Hay grupos de experimentación paranormal en Escocia? Claro, pues imagínate, hay muchísimos grupos de investigación allí en Escocia, especialmente en Edimburgo y demás, que estudian este tipo de temas, y de hecho hay una de las pocas facultades de parapsicología que existe en el mundo, está en Edimburgo, precisamente, además oficial, o sea, tú puedes ir allí y sacarte tu título universitario de parapsicólogo. Cierto, claro, es cierto. Sí, claro, no, a ver, es un sitio muy dado a eso, pero sí que es verdad que aparte de estos misterios, digamos, antiguos, misterios más clásicos, sí que es verdad que también en Noruega, pero allí también tiene muchos salmones. El salmoncillo, lo que ellos le pegan más al salmón. Sí, exquisito el salmón de allí, la verdad. Pues eso, que también tienen otros misterios también muy modernos. En el caso de la ufología, por ejemplo, hay casos, antes hablaba Jesús del caso de Kenneth Arnold, ¿verdad? Sí. El 47. Uh-huh. 7 días después está corroborado por algunos periódicos locales de Edimburgo que se ve el primer ovni oficialmente allí en Escocia. Un hombre a las 5 de la mañana en una parada de autobús mira hacia el cielo y ve una luz extraña que se mueve a una velocidad trepidante, digamos, por el cielo, una luz muy rara, que no era un avión, vamos, ni queriendo, y se quedan en ese momento súper extrañados. Entonces, el misterio ufológico, desde ese momento, prácticamente desde que nace también Estados Unidos, se lleva en Escocia. Lo único malo que es que en Escocia no ha habido un interés por esa ufología hasta principios de los años 90, de que realmente investigadores se hayan empezado a unir en grupos de estudio para estudiar estos casos, y eso ha hecho que muchos casos se pierdan. A pesar de ello, hay algunos casos bastante impactantes que yo recojo también en la última parte del libro, como el de Gary Wood, que es un hombre que parte de su ciudad de Edimburgo hacia Tolbuck, que está muy cerca, unos 15 minutos, unos 20 minutos más o menos de trayecto en coche, y llegado a un punto en la carretera ve que algo, una especie de telón oscuro, le cae encima. con su compañero, además ellos se quedan un momento como qué ha pasado aquí, no sabemos, solo durante un segundo, un par de segundos, luego vuelve toda la normalidad. Parece que están cambiados de carril, pero bueno, él lo entiende porque al desviarse un poco, al no obtener la carretera a la vista, se ha desviado un poco, lo tienen como algo normal. Llegan al sitio donde iban y su amigo les dice: ¿por qué habéis tardado 2 horas en llegar? Y dice él: ¿cómo que 2 horas? Hemos tardado 15 minutos. Y dice: no, mirad aquí que es 2 horas, o sea, ellos salían a las 9, son 2 horas después que os fuisteis. No se sabe absolutamente nada de qué pasó en ese momento, de qué ocurrió para que esos dos hombres, además que sin ningún tipo de que, o sea, no tienen memoria absolutamente de nada, de que para ellos fue un viaje totalmente normal, salvo por ese momento puntual que duró 2 segundos. 2 segundos para ellos, 2 horas para en el tiempo real. Entonces, como caso como el de Gary Booth, de supuestas abducciones, hay también algunos casos muy impactantes en Escocia que son tenidos como casos con pruebas, además, para la ufología mundial, y que yo creo que muchos expertos ufológicos mundiales se fijan en ellos para salirse un poco también de siempre de los casos típicos de Estados Unidos y de este tipo. Y también parece que en el Reino Unido todo lo que tenga que ver con ovnis son círculos de maíz y todo este tipo de cosas, sí, para apartarse un poco de eso y decir: aquí también hay casos de verdad de ovnis y de abducciones y de avistamientos muy importantes. Pues también intento recoger un poco esa faceta del misterio escocés, que yo creo que tampoco se ve mucho. Todo es Nessie, Castillos Encantados y demás, y creo que esa pincelada también le convenía darle al libro. ¿Por dónde pasa el futuro misterioso de Manuel Jesús Palma Roldán? Pues ahora estoy con otro proyecto que prefiero no decir todavía sobre qué va, porque igual que en el caso de lo de Escocia, quiero que sea algo que se haga por primera vez en castellano también. Y bueno, un proyecto que espero que este año cuaje también, un proyecto en el que también se habla de misterio. O sea que si todo va bien, igual este año podemos tener el segundo, porque yo me tomo esto, además lo he aprendido también de José Manuel, que esto hay que tomárselo como una carrera de fondo, ir muy poquito a poco, y el primero, después el primero, el segundo, y después el tercero, y así hasta, bueno. No sé si llegará algún día a ese ritmo, pero bueno, me conformo ahora mismo con uno por año. Ojalá, sí, y que todas las editoriales se comportaran. Eso es importante, ¿eh? Sí, sí. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.